Esto es el Complejo Lambda. Hola a todos, muy buenas noches y bienvenidos una vez más al Complejo Lambda, vuestro programa de radio sobre videojuegos independiente. Estamos aquí una noche más, os habla Víctor Fernández para un programa en el que nos vamos de caza con el análisis de Monster Hunter 4 Ultimate. En la segunda parte del programa, esta vez sí, vuelve el debate. Hoy hablaremos de la dificultad en los videojuegos actuales. Pero antes de que dé comienzo la cacería, muy buenas noches, señor Oscar. Bueno, buenas noches, hola a todos. Monster Hunter se va a hacer hoy, una saga que me gusta mucho, así que estaré atento a lo que tenéis que decir. A mi izquierda, señor Jorge, muy buenas noches. Hola amigos, muy buenas noches. Hoy volvemos una vez más con este programa. Volvemos con la actualidad, no exenta de muchas noticias polémicas. Y la verdad es que estoy deseando empezar porque, bueno, tengo ganas de saber qué se comenta sobre este Monster Hunter. También tenemos hablador, como siempre, al señor Gaspar. Buenas noches, gente. Y en sonido, señor David. ¡Hola! Pues a ver qué nos comenta hoy Oscar de Monster Hunter. Tiene el difícil cometido de vendérmelo. No creo que lo consiga, pero le daré una oportunidad. Bueno, pues ya sabéis, poneos vuestro traje protector y armaos con vuestra palanca, porque empieza el Complejo Lambda. Descubre toda la actualidad del mundo de los videojuegos con el Complejo Lambda. Noticias. Seguimos aquí en el Complejo Lambda. Tenemos que pedir disculpas por un pequeño error técnico que tuvimos. Teníamos abierto el streaming que estábamos emitiendo al mismo tiempo que estábamos emitiendo y se escuchaba la señal doble y a destiempo, ¿no? Entonces os pedimos disculpas por ese inicio un poco atropellado. Ya está solucionado, no os preocupéis, el resto del programa se escuchará perfectamente. Pero antes de comenzar con los contenidos de hoy, señor Jorge, encuestas. Efectivamente, la semana pasada hablábamos de Bloodborne. Y os preguntábamos si compraríais una PlayStation 4 solo por este juego, por Bloodborne. Teníamos 3 respuestas. Y en último lugar quedó, con un 18% de los votos, la respuesta, claro, no tiene más juegos. En segundo lugar, con un 35% de los votos, la respuesta, no, esperaré a que al menos tenga dos juegos. Y clara ganadora de la noche, con un 47%, la respuesta, Odor es multi. La gente cada vez le gustan menos los exclusivos. La gente lo que quiere es que todo el mundo pueda jugar a todo, lo cual me parece muy razonable. Eso no quiere decir Odor, ¿eh? Yo creo que la salsa de esta industria está en los putos exclusivos, tío. No me jodas. Tío, es que aburrido sería el mundo si todos jugásemos lo mismo, ¿no? Pero lo jugaríamos de manera diferente. Bueno. Bueno, pues nada, esta es la encuesta de la semana pasada. Y esta semana, como vamos a hablar de Monster Hunter, os preguntamos: ¿con qué es mejor Monster Hunter? ¿Con Nintendo o con Sony? Tenemos tres respuestas. La primera es mejor con Nintendo. Bueno, pregunta, ¿es mejor Monster Hunter con Nintendo que con Sony? Primera respuesta, sí, con Nintendo mejor. Segunda respuesta, no, soy Sonyer. Tercera respuesta, Odor es pecero. A ver, esa pregunta es un poco maliciosa, porque yo creo que los mejores Monster Hunter están en Nintendo. Pero ahí no puedes decir, un momento, vamos a ver. Sí. ¡Un momento! Sí, sí. Esto es... No puedes dar tu opinión en este momento porque condicionarías la encuesta, David. Exacto. Yo no condiciono a alguien, se condiciona su puto problema. Además, tengamos en cuenta que esta saga nació donde nació. Se acabó este puto tema. Jornada de reflexión complejo de anda. No se puede dar opinión sobre podemos... este tema. Retiro lo dicho, no vale como prueba. Pues yo quiero matizar lo que ha dicho David. Me cago en la hostia, No, que conste en acta lo que acaba de comentar Víctor. Y no deberías. Soy secretario judicial, yo apunto todo. Pero puedo porque yo creé la encuesta. Así que como soy el creador de encuestas y en este caso soy el dios de la encuesta, pues digo que es cierto que el mejor está en Nintendo, pero entre... de los que salieron aquí en España, el último de PSP, que es Unite. Espera, Vito. Y el 3 se podría discutir. Vito, se me ha ocurrido una cosa ahora, una cosa que no tiene nada que ver con esto, pero yo quiero que la afición lo haga. ¿Sabes lo que se me ha ocurrido? A ver, sorpréndeme. Que la afición proponga una sección exclusiva de Gaspar. ¿Así de repente? Sí, así de repente. Me niego. Una sesión exclusiva. Aquí, de repente bueno, Gaspar, copa de Gaspar y por lo tanto. Aquí cada uno tiene su rol específico. Yo quiero que la afición. De ideas para una sección exclusiva de Gaspar. Vale, atención, en exclusiva para este programa, los que estéis escuchando desde podcast, podréis participar también. Tenéis dos maneras de enviarnos vuestra propuesta. O mediante el post de programa de hoy en complejoanda.forodes.net o a través de email en contacto@complejoanda.com. Vamos a ver. No hagáis eso, no propongáis nada porque a Gaspar no le gusta hacer trabajo, no le gusta tal y cual. De hecho, no nos está ni atendiendo porque está con el móvil mirando el foro de Mary Station, así que ya veis cómo es. Ah, es verdad, no. Tú nunca estuvisteis mirando cosas como la página de Game. Depende. Depende de lo que le ofrezcas. Pero yo entonces, hablo, tú no. Ahora bueno, de los cojones. Bueno. El caso es que tienen que ser propuestas. Pensad no solo en hacer la broma, sino en propuestas serias. Puedan resultar interesantes para el oyente. No os podemos prometer que se haga porque dependemos de que Gaspar quiera hacerlo. Pero que no quiere. Pero bueno, al menos nos podemos echar las risas aquí en el programa, ¿no? Sí. Señor Jorge, esa es la encuesta que pueden acceder desde complejoanda.forest.net, ¿no? Y yo quería comentar algo. Es algo de autobombo que no tuve tiempo la semana pasada. Me gusta, ya sabéis que a mí me encanta el autobombo. Que es que, bueno... hace un par de semanas, una cosa que anunciamos en el programa, que era que Víctor y yo habíamos hecho un videojuego para la Ludundare, una Game Jam. Se trataba de un videojuego un fin de semana, junto con otros dos compañeros, Javier Carpio y Sergio de Prado. Y ese juego ya está hecho, se llama Nanomáquina, es Nanomáquina, pero se escribe Nanomáquina, mezclando pues eso, lo de Deus Ex Máquina y Nanomaching. Pues este juego es gratuito, lo podéis descargar gratis. Es un juego que dura entre 15 minutos y media hora, si os lo acabáis. Y que, bueno si lo queréis probar, pues lo tenéis por los internetes. Y un saludo a Lisbeth, que nos propuso el nombre para el juego, porque estábamos en un punto que teníamos casi todo el juego hecho y dije, ¿cómo le llamamos? Y bueno, salió la idea en el chat. Exacto. Y es así que... se escribe Nanomáquina. Buscáis Nanomáquina Game en Google y os saldrá el enlace para jugar a este juego. Y si no, ya lo subiremos a redes sociales y demás. Esperamos que os guste. Lo pondré ahora mismo en el Twitter de Complejo Anda, así lo podéis ver. Y bueno, os recordamos que tenemos en marcha el concurso de Nix. Concurso de Nix que, como sabéis, pues se celebra en cada programa en directo. Solo se puede participar en riguroso directo, es decir, de 10 a 12 de la noche, hora española, los viernes. Y en el que entréis en nuestro chat en complejoanda.com o desde IRC Hispano, Complejo Anda todo junto, ese chat. Y os ponéis un nick que a nosotros nos parezca desternillante, que nos haga descojonarnos de risa. Si lo conseguís, estaréis clasificados directamente para la gran final del concurso de nicks, donde el vencedor se llevará una gran cesta con juegos buenos y el perdedor se llevará una gran cesta e infame con juegos de mierda asquerosos que ni Dios quiere, ¿no? Otra cosa, si queréis participar en estas cestas, podéis mandarnos un mail a contacto@complejoanda.com. Tenemos que decir que las cestas... Al principio los juegos eran fáciles de contar con los dedos de la mano, pero ahora yo no sé cuántos juegos tenemos. No, o sea, empieza a ser preocupante. Me ha llegado otro paquete y yo creo que va a ser la cesta más brutal de nuestra historia, ¿eh? ¿Podremos pagar el envío? Que esa es otra. O sea, espera, tú lo dices a modo de coña. Pero no va a ser ninguna coña el envío. Pero alquilamos un camión de estos de servicio urgente. Claro, el camión entero ya. Seguro que es más barato. Va a haber que ahorrar, ¿eh? Ya os lo digo. Sí, va. ¿Puedes decir qué es lo que ha llegado o te lo guardas? No, eso me lo prefiero guardar, tiene que ser una surprise. Luego, de todos modos, vamos a hacer, dentro de un tiempo, vamos a hacer un repaso de todo el material que tenemos. Un inventario. Y os lo comentaremos aquí, ¿no? Para que sepáis un poco por dónde van los tiros en las cestas, ¿vale? Bueno, en cualquier caso, ya sabéis, podéis participar en nuestro chat, complejando todo junto en RC Hispano. Señor Jorge, nos vamos con la actualidad. Bueno, vamos a empezar hablando de Mighty No. 9, que es el nuevo juego de Keiji Inafune, un sucesor de Mega Man, que bueno, ya tenemos hablado de este juego en el programa, cuando estaba en campaña de Kickstarter hace un tiempo, consiguió un buen dinero, consiguió mucha pasta, y saldrá en Xbox One, PlayStation 3, PlayStation 4, Wii U y PC. Saldrá en todas estas plataformas. Bueno, pues ya se ha anunciado que este juego saldrá en formato físico, además de digital. Lo distribuirá Deep Silver en Europa y saldrá el 18 de septiembre de este mismo año. Es un juego que le da una vuelta de tuerca al estilo de juego de Mega Man. Trae algunas novedades, como por ejemplo el modo cooperativo online, que es muy interesante para este tipo de juegos. Y nada, pues que tiene muy buena pinta. Los fans de los Mega Man de toda la vida pues deben estar contentos. ¿Os acordáis de nuestro men con Keiji Inafune? Sí, que no le gusta su país. No le gusta su país y se quería suicidar. Pues sí. Al final, tío, ha visto una esperanza para vivir, que es su juego. Yo creo que es un juego para reivindicarse, en cierto modo, ¿eh? Capcom es su puta creación. Capcom en su día le hizo así con el dedo cuando le ofreció hacer un nuevo Mega Man. Y el tío dijo, ¿no queréis que lo haga bien? Pues lo hago yo por mi puta cuenta y lo ha conseguido. Y yo me alegro por el joder. Pues sí. Y este juego, que recaudó mucha pasta, que seguramente venda bien. Y que bueno, si no es un buen Mega Man, olvidaros. Es decir, este juego fue dirigido por Inafune, personalmente. Si no os gusta, pues me parece que no hay salvación para Mega Man. O para el estilo de juego Mega Man. Pero bueno, yo me fío del criterio de este tipo, que ha hecho grandes obras maestras de los videojuegos de plataformas y que seguro que no defrauda con este nuevo título. Y Popovsky, súper contento además, porque está esperando mucho este juego, sí, que fue de los backers. Y Dennis el Azul también. Sí, lo supongo. Que pasa es que Popovsky le pasó una putadita, que era que el tío no se fijó bien en las recompensas. Como estaba en inglés y él no se empana del inglés, y pagó por una recompensa, que no sé si pagó 15 pavos, pensando que venía incluido la copia digital del juego, y no venía incluida. No se llevó un carajo, solo el acceso a los foros y tal. Pero bueno... Son los foros. Exacto. Por lo menos. Que es justo lo que más interesa a Popovsky. Por lo menos, pues mira. Él está contento igualmente porque ha apoyado a. Bueno, no es Mega Man, pero para él, Mega Man es lo máximo, es de sus sagas favoritas. Y para él, este es un Mega Man. Sí. Entonces ha apoyado el lanzamiento de un Mega Man. Y eso siempre, pues, llena de satisfacción. Pero que no se lleve el juego es una putada. La verdad. Bueno, pero el juego ya se ha confirmado a precio, ¿no? No lo sé, pero este juego va a valer seguro lo que vale un descargable. Máximo 15, 30, 20, mínimo 15. Sí. Así, yo imagino que unos 19,99 sería el precio adecuado para este juego de salida. Y vamos a hablar de Microsoft porque ha mostrado un nuevo vídeo, un vídeo ya en funcionamiento de sus HoloLens. Las gafas de realidad aumentada, que no realidad virtual, ojo, realidad aumentada, no es lo mismo, que está desarrollando Microsoft. Estas gafas nos permiten, pues simplemente estamos en nuestra casa, estamos tranquilos, nos ponemos las gafas y podemos ver contenidos multimedia a nuestro alrededor, como si fueran parte del decorado de nuestra casa. ha mostrado un vídeo en el que no se ve aplicación a juegos, pero sí se ve aplicación a multimedia. Aplicación, pues, como un tío está llamando por Skype y tiene a la vez abierta una película que está viendo y tiene una ventana de internet e incluso tiene una especie de infografía 3D para ver el tiempo que hace, la temperatura y todo eso. Bueno, pues me ha llamado mucho la atención esto, las posibilidades que tiene a nivel de multimedia, de no hablemos juegos, porque el tío coge, se levanta, tienen un plato preparado, ¿no? Se levanta de su sofá y entonces se ve como la pantalla que tiene, que está viendo una película, le sigue. Él va caminando, está tomando una bebida y la pantalla va al lado de él siguiéndole. Y entonces él coge, presiona la pantalla en el aire, ¿no? A cierta distancia, y es como que la bloquea en la pared. En plan, quédate ahí. Y entonces de repente amplía esa pantalla y la convierte como si fuera una pantalla de cine gigante. Esta es la posibilidad que da, ¿no? Tú, por ejemplo, no puedes comprarte o no tienes sitio en casa para comprarte un proyector, pues tienes tu solo lens y puedes hacer como si tuvieras una pantalla de cine en tu casa. Este vídeo ya no era un vídeo ultra preparado como lo habíamos visto en el original, que era un vídeo de concepto, sino que la cámara con la que grabaron esta demostración tenía aplicado el HoloLens, la misma tecnología pero a la lente de la cámara, un poco para enseñar cómo se vería de verdad. Evidentemente no es tan impresionante como el vídeo que habían mostrado de presentación, eso ya lo sabíamos todos, que no iba a ser así. Pero bueno, no ha estado mal. Sí que es verdad que no han enseñado juegos, pero lo que es, como comento, las funciones multimedia que tiene, las comodidades que te da para ver contenidos y tal, pues está bastante bien. Y tengamos en cuenta que esta tecnología no va a ser solo Xbox, sino que la idea es que se complemente con todos los aparatos de Microsoft, ¿no? Así que, no sé, interesante. ¿Qué opináis de este tema? Que es puro humo para mí. Ya veis todo lo que invirtió Microsoft en Kinect, en lo que ha quedado, porque ahora mismo no es nada. Y yo creo que este HoloLens es Skynet de 2.0. Yo soy un poco antiguo. A mí me cuesta mucho adaptarme a nuevas tecnologías que cambien nuestra forma de interactuar con los medios audiovisuales. Así que soy un poco escéptico. Es un poco lo que comenta Oscar. Yo, hasta que no lo vea delante de mí, no pueda probarlo de primera mano y saber hasta qué punto puede ser beneficioso, yo la verdad es que no doy mi puto dinero. Estoy con vosotros 100%, ¿no? De todos los proyectos que hay ahora mismo en marcha que tienen que ver con la red virtual, este es el más... podríamos decir el que menos ha demostrado, ¿no? Ejemplo, fijaos, el HTC de... Bueno, el modelo este de Valve Software de realidad virtual... Parece ser que han mostrado un par de demos en la GDC bastante impresionantes, ¿no? Sobre este sistema corriendo con el Motor Source 2. Después, ni que decir, tiene lo que ya ha demostrado Oculus Rift, ¿no? En este aspecto y lo que sigue demostrando día a día. Incluso Project Morpheus, el sistema de Sony, que bueno, en fin, siempre aquí en Complejo Ando siempre hemos tenido muchas dudas con este sistema, pues ha demostrado también, ha mostrado demos, han enseñado lo que puede hacer ese aparato, pero ese tema de HoloLens a mí me suena como el crecepelo, ¿no? De momento. Pero lo han enseñado. Sí, lo han enseñado con aplicaciones a multimedia, pero lo han enseñado. Pero quiero decir que... Y ojo, el producto es competitivo, lo que pasa es que no juega en la misma liga porque no es lo mismo. No es realidad virtual, es realidad aumentada. Pero yo creo que realmente sí es la misma liga. Porque viene a sustituir lo que es Morpheus en PlayStation. Yo creo que la aplicación de Morpheus, de HoloLens... No va tan pensada a tema videojuegos, ¿eh? Va pensada a lo que os acabo de comentar. Al sistema operativo de Windows. A utilizar eso en tu día a día, en tu vida cotidiana, cuando estás en casa y manejas el ordenador. Yo no digo que, por ejemplo, el video conceptual que mostraron en su momento y todas las aplicaciones que ellos, bueno, que ellos proponen que se le pueda dar a esto, pues al fin y al cabo son propuestas para que los desarrolladores pues trabajen sobre esa línea, ¿no? Pero yo no digo que eso no esté bien. De hecho, me parece súper interesante. Si eso se hiciera tal cual en el vídeo, joder, yo firmo donde sea, ¿no? Me parece algo buenísimo para la humanidad, ¿no? Pero otra cosa es cómo acabe siendo eso. Y con Microsoft uno tiene que tener reservas, sobre todo viendo lo que pasó con cosas como Project Natal, lo que sería Kinect, ¿no? que al final pues no cumplió en absoluto ninguna de las expectativas que ellos formularon en su presentación. Si Microsoft pretende que HoloLens sea parte de nuestro estilo de vida, parte de nuestra vida diaria o rutinaria, yo creo que es demasiado pronto para ese tipo de tecnología. Bueno, yo no lo creo. Yo no creo que sea demasiado pronto. Lo que sí que tengo es mis reservas por cómo han actuado en el pasado. Pero la gente de cierta edad no entra por ese aro. Es decir, igual en el futuro, cuando todo el mundo ya esté más adaptado a la tecnología, pues sí. Pero ahora mismo hay cierto sector de personas que no entra por ese aro, y por eso digo que es demasiado pronto para ello. Para que los oyentes se hagan una idea, HoloLens tiene más de Google Glass que de Project Morpheus o cualquier otro casco de realidad virtual. Es decir, pues eso, son unas gafas que nos ponemos pues para ver cositas a nuestro alrededor, pues, ¿no? El Google Lens está siendo un puto fracaso. De hecho, está cancelado el tema. Ha sido, perdón. Sí, está cancelado. Y vamos a hablar de Geralt, porque se ha comentado que The Witcher 3 será el final de la historia de Geralt de Rivia. ¡Hijos de puta! Será el último juego de The Witcher que tenga como protagonista a Geralt. Pues ya no lo compro. Hombre, toma todo miedo. No compres el siguiente, pero este que está Geralt. Bueno, pues lo ha confirmado Yacoub Samalek, que es guionista principal del juego. Lo ha confirmado en una entrevista para IGN. Dijo lo siguiente: las buenas historias deben tener un final. No puedes estirarlas indefinidamente, y creemos que Geralt ha tenido una magnífica aventura y que su saga ya es muy larga y compleja, por lo que parecía el momento apropiado de poner punto y final a la historia. También comentaba que esto no quiere decir que vaya a ser el último de Witcher, aunque ahora mismo tienen en previsión un juego que ya ha sido anunciado, que es el Cyberpunk. Pero sí que ha dicho que muy posiblemente retomarán este universo de The Witcher, que es muy amplio, algún día. Así que eso, ahí queda. Bueno, a mí no me parece mala noticia que The Witcher, o sea, que el próximo The Witcher no tenga Geralt de protagonista. Es decir, espera, déjame acabar. Solo una cosa, Oscar, a ver, puedes seguir, pero si no tiene a Geralt ya no es The Witcher. A ver. Esto es como The Bourne, con Bourne, cuando metieron a Jeremy Renner. Puede seguir siendo el mismo universo, es decir, con el brujo que estamos acostumbrados, ellos se basan en una serie de libros, tienen una serie de limitaciones, pero si crean su propio personaje, su propia historia, aunque sea dentro de ese universo, tendrán mayor libertad creativa, al menos a priori. Es decir, que si entonces, en vez de adaptar, tienen que crear, igual les cuesta más, pero a priori tener mayor libertad siempre es una ventaja. Y otra cosa, yo espero que mi versión reservada de Witcher me venga con la camiseta que me prometieron, porque si no, voy a quemar una tienda que yo me sé. Yo digo que esto es una muy buena noticia. A mí me gusta que las historias terminen. Estoy hasta los huevos del modelo japonés de, si esto funciona, hacer 300.000 millones de juegos de esto. Japonés y no tan japonés. No, pero ojo, en Japón es muy habitual esto porque se apegan mucho a las cosas, ¿no? Sí que es verdad que se hace también en Occidente, Splinter Cell, etc. Bueno, muchísimos juegos, Assassin's Creed, muchas cosas de este estilo. Pero a mí me gusta, ¿no?, que ellos hayan parado en esta tercera parte, trilogía, y digan: aquí se acaba el ciclo de Geralt. Y que lo afirmen con rotundidad. ¿Por qué? Porque me parece que un buen personaje tiene que tener un final digno, ¿no? Es decir, tiene que... se le da un protagonismo y tal, y se acaba su ciclo, su historia, ¿no? A mí me gusta que las historias terminen, ya sea con final bueno o con final malo, pero que terminen, porque me permite tener una perspectiva de todo lo que he vivido y poder valorar, pues eso, ese camino, ¿no? Sinceramente, me defraudaría que se hubiera anunciado un The Witcher 4 con Geralt también de protagonista. ¿Por qué? Por eso mismo, porque me parece que, joder, una historia, sobre todo si lo quieres tratar desde un punto de vista adulto, más maduro y tal, pues tiene que tener su final. Eso es lo que creo, vamos. Yo estoy muy de acuerdo contigo con ese tema, porque, bueno, ya se ve en cine, en videojuegos también, cómo se suelen agotar los personajes. Y es una pena ver personajes que habían estado muy bien llevados en el pasado y que, por seguir sobreexplotando una franquicia, pues acaban en la cuneta. yo firmaba por un videojuego con Jaskier de protagonista o con Zoltán Chibay. Sí. Yo firmaba por eso, ¿eh? Zoltán más que Jaskier, porque Jaskier no, Jaskier sería muy divertido, porque es un tío que es más un vividor. Pero es un tío, ¿no?, que rehuye de no la lucha, ¿eh? Pero no, precisamente, payaso, precisamente por eso sería interesante. Los experimentos con gaseosa, ¿no? Era así la expresión esa. Sí, ¿no? Era así. Puede ser. Yo estoy de acuerdo con vosotros, pero estoy de acuerdo de forma más abrupta. Si este es el juego final o el final de la historia de Geralt, se acabó The Witcher. Yo no quiero un puto The Witcher en el que no salga Geralt. Lo siento mucho, pero no lo quiero. O sale Geralt y controla Geralt, o no les doy mi puto dinero. O sí se lo doy, pero con reservas. Así de sencillo. O sea, no. No podemos decir un personaje se acaba su historia porque es por el bien del personaje, para no agotarlo, y después no. Pero se puede hacer otro The Witcher con otro personaje. Para mí eso no vale de nada, David, sinceramente. Si se acaba, se acabó todo. Perdóname, punto. Pero no te creo. Si se anuncia un The Witcher sin Geralt, mojarás las bragas, pues, y lo comprarás, pues, el seguramente primer día. Sí, porque yo soy un puto cínico. ¿Y sabes lo peor? Y pienso una cosa, o digo una cosa y luego pienso otra. ¿Sabes lo peor? O ¿qué? Lo mejor, que te gustará. Probablemente. Pero ¿sabes por qué? ¿Sabes por qué, Oscar? Vamos a ver. Aquí hay una cosa que debemos tener en cuenta. Hablamos de videojuegos. Esto no es literatura ni cine. O sea, muchas veces se han explotado personajes y han creado historias de puta mierda, como puede ser Resident Evil 4, que tiene una historia que es jodido cáncer de sida, pero es un puto juegazo, eso es verdad. Efectivamente. Es que es completamente cierto. O sea, aunque a veces tú digas, joder, es que mira, este juego tiene una historia que ya es y está alargada de forma artificial, han jodido este personaje, pero es un puto juegazo. Y lo disfrutas igual. Ahí está un poco la dicotomía del mundo del videojuego. Puedes tener grandes juegos con historias nefastas. Entonces, probablemente por eso sí pueden hacer, no sé, The Witcher hasta en infinito. O pueden crear un universo paralelo de Witcher donde Geralt sea, no sé, pues sea un travestido. A saber. Pero, joder, si queremos que este personaje realmente tenga un final y sea un final digno, lo justo y necesario sería, no, se acabó la saga de Witcher. Porque entonces pues crear un The Witcher donde él no sea el protagonista y controlamos a otro personaje, que a lo mejor es un personaje secundario, a lo mejor es un personaje inventado, es proceso para ese juego, pues yo no le veo ningún sentido a eso, Oscar. Es que no se lo veo. Hombre, a ver. No. Las personas se mueren, la vida sigue. Es decir, Geralt acabará su periplo, vendrá otro. Pero sí. Pero vamos a ver, estamos hablando de The Witcher. Es decir, yo ahora, porque tengo más conocimiento, porque leí el primer libro, es decir, ya estoy un poco más curtido en ese sentido, y para mí The Witcher es Geralt. Es que no hay otra cosa. Hombre, es su historia, ¿no? Claro. De hecho, a mí me encantaría un juego, David, hasta un juego no episódico, de que te lo venda por episodios, sino que el desarrollo dentro del juego sea como episodios, como el primer libro. Como, que es exactamente, sí, sería una buena idea. Sería cojonudo, sí. Pues eso, pequeñas cosas o aventuras que destacables dentro de la vida de un brujo, ¿no? Eso es la hostia. De hecho, Vito, yo recuerdo que una de las intros, no sé si era el primer de Witcher o el segundo, creo que era el primero, una de las intros estaba basada en uno de sus primeros relatos del primer libro. Sí, de hecho, de esta chica que tenía, de la princesa, la hija de rey, sí, que se convertía en una criatura, sí. Efectivamente. Es que el juego vendría a ser secuela a partir de esa. No es a partir de ahí, es después de después todo. Después de todo empiezan libros. Los juegos. Ah, vale. Yo es que de los libros, cero patatero. Bueno, el ejemplo perfecto, diga, o parecido, viene con Mass Effect. Mass Effect va a seguir. Shepard no, supuestamente, claro. Sí, sí. Y eso yo no implica que tengas interés cero en Mass Effect 4, por ejemplo. Claro, sería reducirlo a decir que Mass Effect es solo Shepard. Que realmente es la historia de Shepard. Bueno, el universo es demasiado vasto. Es la lucha de Shepard contra una amenaza. Centrándose en la figura de Shepard. Es el héroe. Sí, pero hombre, yo creo que en ese sentido a lo mejor sí habría más recursos. Pero en el caso de The Witcher, no sé, ya con los libros detrás, con un personaje icónico. Y además The Witcher, porque es Geralt, porque Shepard es como quiere que sea el jugador realmente, ¿no? Tú puedes crear tu Shepard personalmente. Pero y aún sus así decisiones. Tiene su personalidad. Tiene su personalidad, pero es una personalidad también importada o en cierto modo escogida por el jugador. Yo creo que quizás sí se podía hacer un poco la vista gorda. Que por cierto, The Witcher 3 tendrá. O sea, el jugador podrá decidir qué acciones o cómo sigue el curso de la historia de una manera mucho más rotunda que en The Witcher 2, ¿eh? Pues eso está muy bien. Ya en el 2 era bastante curioso. En fin, a ver qué hacen. Bueno, y vamos a seguir con más noticias y vamos a hablar del E3. Porque si os decíamos la semana pasada que este es el E3 de las conferencias, esta semana lo confirmamos, porque el PC tendrá conferencia propia por primera vez en la historia de E3. Esto... Sí, pero ¿quién hace esa conferencia? ¿Quién lleva la batuta? AMD. Vale. AMD se ha aliado con el portal PC Gamer para organizar esta primera... Bueno, hay muchos más sponsors, son compañías que trabajan para PC directamente. Para organizar esta primera conferencia de E3. Tendrá lugar el 16 de junio y entre los invitados estarán Blizzard, Tripwire Interactive, que son los de Killing Floor, Dean Hall, Cliff Bleszinski y más desarrolladoras de juegos. Al fin veremos el juego de Cliffy B, a lo mejor. No sé quién es ese tío. Esta conferencia se retransmitirá gratis mediante Twitch TV y según los organizadores, el objetivo es unir a la comunidad de PC para celebrar la actual edad de oro y las innovaciones que nos aguardan para el futuro. Y supongo que aquí estaremos para contarlo, en esa cobertura AE3, ¿no? Yo voy a decir una cosa, es una cosa rápida. Yo no voy a ver esa conferencia porque no está Nvidia. ¿Vale? Ya que pues vamos a coger bando. Pues, seguro que le invitaron y no quiso ir porque son unos rancios los de Nvidia. Cojones. Seguro que va a ser una propaganda de AMD. Yo quiero Nvidia. David, yo te refresco quién es Cliffy B, el que se focó a tu amiguita Dibu. No se la focó, tío. ¿Por qué te creas películas tú mismo? ¿Viste una puta foto y ya das por sentado cosas, tío? Pero sabes lo peor, que tanto ella como él se estarían en casa riendo de los gamers que montan debate con una gilipollez como esa. Sí, de verdad. No monto la gracia es ninguno. Que a David le jode, aunque sea un poquito. Claro que me jode. Bueno, sobre esta conferencia, pues aquí estaremos en Complejo Holanda. Joder, este año vamos a tener. Hay conferencia de todo. Vamos a tener mucho trabajo este año. Porque si contamos, tenemos tres conferencias más de momento confirmadas. Más de lo habitual. Que es pre-E3. Tenemos también. Pre-E3. Sí, sí. No era E3. No. Es pre-E3, es justo en el momento que vaya a empezar E3, hacen ellos conferencia. Tenemos también conferencia de ZeniMax, Bethesda, y tenemos esta conferencia de PC, ¿no? Ojo, la de Square Enix es el mismo día que esta, ¿eh? 16, porque lo dije la semana pasada. Y no sé si era pre-E3. Y era 16 de... Bueno, mejor sea el primer de junio, día, hombre. A las 6 de la tarde, el primer día. Tiene que ser el primer día, seguro. Bueno, en cualquier caso, tenemos más conferencias. Me parece buena noticia que haya una conferencia en la que se hable de juegos de PC. Por ejemplo, está confirmado que van a ir los de Tripwire, los tíos de Killing Floor, ¿no? Lo cual está muy bien. Seguramente enseñen algunas de las cosas que piensen implementar en su juego. Recordemos que estos tíos también son responsables de Red Orchestra, ¿no? Juegos clásicos de multijugador de PC. Y también va a estar Blizzard, seguramente mostrando pues lo que va a ser StarCraft 2, nuevo episodio. Y esperemos que alguna sorpresa, quién sabe, ¿no? Quién sabe por parte de Blizzard. Pero estaría bien, ¿no? Faltaba un poco este tipo de contenidos. Por ejemplo, Blizzard no es mucho de E3, ¿no? Este tipo de cosas, pues a lo mejor vienen bien en un E3, por dar un poco más de variedad. Espero que las conferencias cuadren fin de semana, por si no lo tengo jodido. A priori, así que... Bueno, esperemos. Cruzaremos los dedos y si no, aquí estaremos esperándote, Oscar. Pero el año pasado fueron entre semana, lunes y martes, ¿verdad? Sí, me parece que pues sí. Entonces va a estar jodido. Mira, buscaré ahora los días a los que cuadra. Y por otro lado, otra conferencia, como decía, que se suma al E3. Estamos en el E3 de uno de los más grandes, entre comillas, de la historia, ¿no? Porque al fin y al cabo, muchos se han sumado a este carro. ¿Qué opináis sobre eso? Yo desde E3 ya lo dije la semana pasada. Para mí va a ser una puta mierda y espero que me sorprendan. Además empieza el día de tu cumpleaños, David. Sí, exactamente. Lo cual va a ser la caña, Caspar. Yo creo que solo voy a ver una. Y creo que no es ni conferencia, será un vídeo pregrabado. Y el resto veré. O sea, que vas a ver lo de Nintendo, ¿no? Pero no, sí. No las verá aquí. Posiblemente. No, claro, ya sabéis que no. Pues a mí me entusiasma. Me entusiasma que haya tantas conferencias, porque yo me lo paso pipa viendo las conferencias, aunque luego no anuncien cosas que me interesa. A mí solo la fiesta, que es estar pendiente de cuándo empieza la conferencia y esperarte alguna sorpresa, solo más que lo que muestran es la ilusión de verlo, lo que me gusta del E3. Y eso este año va a ser mayor que nunca, precisamente por la cantidad de conferencias que nos vamos a encontrar. Bueno, y vamos a hablar de la polémica de la semana, porque Steam y Bethesda han retirado los mods de pago del Steam Workshop. Lo han retirado por las quejas de los usuarios y han acordado limitar este sistema, al menos de momento. Como sabéis, este sistema lo que hacía era simplemente darle la oportunidad a los desarrolladores de mods de Skyrim, concretamente de Skyrim, que era el primer juego con el que estaba activo, la oportunidad de vender esos mods al precio que ellos consideraran oportuno. Pero bueno, esto motivó una polémica muy, muy importante, debido sobre todo al bajísimo porcentaje que se llevaban los desarrolladores por la venta del mod. Para que sepáis más o menos el reparto de beneficios como era, un 30% de las ganancias iba destinado a Steam en concepto de gestión de los servidores, ser el dueño de la infraestructura y hacer la contabilidad de los impuestos. El 45% lo recibía Bethesda como royalties por la venta de un material relacionado con su propiedad intelectual. Y por último, el desarrollador se le llevaba solamente el 25% de los beneficios. Bueno, una cosa que me gustaría aclarar, aprovechando esta noticia, es que se comentaba por internet que si no llegabas a los $400 en ventas, no cobrabas. No cobrabas tu parte. Y decían, es que esto está fatal, porque están muy malos y tal, no sé qué. Bueno, esto es lo habitual. Es lo habitual en cualquier industria cultural. Lo digo porque yo también lo he vivido, publicando libros. Normalmente, con las editoriales, con las editoras de juegos, con cualquier cosa, te suelen dar tu liquidación de tus royalties repartido por, o bien por el tiempo, una vez al año, o bien cuando has vendido un número determinado de copias. En este caso, pues querían, la recaudación eran 400 euros. Si no llegas a esa recaudación, no te dan tu dinero, porque el proyecto ha sido un fracaso y no ha, bueno, pues eso, no has llegado a ese mínimo para que te den tu liquidación y tal. Si llegas a ese dinero, te dan tu dinero, y cuando vuelve a vender suficiente como para llegar a esos 400, te vuelven a dar, y así sucesivamente. Esto, como digo, pasa en la industria de los libros, en la industria de tal. Entonces, esto no se lo achaquéis a una problemática más de este sistema, porque no es así, ¿vale? Y nada, simplemente esto. Valve ha dicho que posiblemente vuelvan a instalar este sistema en el futuro, pero que claramente, vistas las críticas, tendrían que reformularlo por completo para ver su viabilidad, ¿vale? A ver, como diría un colega de David, primero vayamos por partes. Lo primero de todo es que ha sido una chapuza. Tal como ha salido, ha sido una chapuza, eso desde luego. Segundo, yo, a ver, pienso que Bethesda ahí no, ni pincha ni corta. Es decir, el modder... Espera. El modder, para hacer estos mods, ha tenido la necesidad de comprar el juego. Es decir, en el juego van implícitas unas licencias. No. Hombre, no me la jodas. Modificación es una licencia que no va implícita en el juego. De hecho, es ilegal modificar no, sin el permiso una propiedad intelectual. No, sí. No es ilegal cuando te dan las herramientas necesarias para ello. Sí, pero no puedes generar ingresos a partir de una modificación de un producto registrado. Pero nadie está hablando de generar ingresos. ¿Cómo que no? Joder. Bueno, aquí. Ahora con el tema pero me ahí refiero. Pincha, coño. No, pero Oscar, ahí pincha. Lucrarse, porque evidentemente te lucras gracias a una propiedad intelectual. Entonces, claro que quieres sacar tajadas, tío. A ver. Está claro que tiene que llevarse algo, pero un 45... Eso ya es exagerado. Es mucho. A mí me parece exagerado el 30% que se lleva Valve por hacer el soporte. Eso también por empezar. Bueno, pero es lo que se lleva por todos los juegos, ¿eh? O sea, por todas las ventas en general. Por cuando vende un Skyrim, el 30% de la venta de ese Skyrim es dinero para Steam. Un momento. Con todos los juegos, ¿eh? El 30% de Steam es innegociable desde el punto de vista de que absolutamente todos los productos en Steam se llevan un 30%. Cuando tú publicas un juego en Steam, lo sé por buenas fuentes, Steam se lleva un 30% de cada venta, por toda la infraestructura y el modelo de distribución, ¿no? Lo que sí que me parece exagerado, Oscar, y en eso puedo estar totalmente de acuerdo contigo, es el porcentaje que se llevaba Bethesda en este caso. Un 45% me parece casi la mitad. Me parece sangrante. De hecho, para el modder apenas quedaba nada. Mira, yo creo que un porcentaje justo para Bethesda en este caso sería un 20%. Un 20 me parece que es un porcentaje justo. Es que demasiado. Y eso le aporta el 50% del beneficio. No, pero un 20 me parece adecuado, porque adecuado. Es, vamos a ver, una modificación de... Perfecto. Y ellos dan la base para que se efectivamente, pueda hacer. Efectivamente. Y las herramientas también. El grueso del producto, de la nueva propiedad intelectual, pertenece pues a un autor, un tercero, ¿no? Entonces, en este caso, yo creo que ganar un 50 del precio que esta persona pone sería, yo creo que sería lo adecuado. Eso es lo que pasa. Yo creo que ese porcentaje lo ha exigido Bethesda. Sí, probablemente. Sí, sí, claro. Eso es así. No, porque además pueden decidir exactamente eso. Es que, bueno, de hecho este sistema solo iba a aplicarse con distribuidoras o desarrolladoras que decidieran ceder su juego a esto. Porque recordad que es ilegal vender cualquier tipo de modificación de un juego sin el permiso del autor, ¿no? Bueno, a partir de ahí, se generó polémica también por el tema de, bueno, toda la gestión de los derechos de autor entre modders. Porque había modders que estaban aprovechándose de mods de otros para... modificaciones de mods para venderlas y tal. En el FAQ de Steam venía muy claro que eso estaba prohibido hacerlo. Pero claro, gestionar eso en la explosión que fue, porque fue una explosión tremenda de mods que se pusieron a la venta, pues fue muy problemático. De hecho, Valve anunció que de $10,000 que se ganó en total de todos los mods vendidos, ellos tuvieron que gastar, hubieran gastado la cifra de $1,000,000 por todos los emails y el trabajo extra que tuvieron que hacer para poder gestionar todos estos problemas que iban surgiendo. Comentaba que salieron perdiendo con la jugada y seguramente esa sea una de las razones por las que lo cancelaron, porque le estaba dando gastos cuando ellos, ya no digo que buscaran un beneficio directo, sino creo que a largo plazo buscaban el beneficio a largo plazo, pero el hecho de que entre las quejas, los problemas que dio el sistema, que era un sistema que claramente no estaba suficientemente bien pensado como para hacerlo, pues lo cerraron. A ver, yo tengo que comentar que con todo ese tema de los mods, ya lo dije la semana pasada, yo estaba de acuerdo en que pues un modder, si lo veía conveniente, pues podía pedir una remuneración por su trabajo, ¿vale? Lo veo de acuerdo. Todos que jugamos o utilizamos mods no somos conscientes de que esas personas han invertido muchas horas de esfuerzo en un trabajo que normalmente no es remunerado, ¿no? Si tienen la oportunidad de poder recibir ciertos ingresos de eso, pues no lo veo ningún inconveniente. Otra cosa distinta es cómo se ha hecho mal. Y por supuesto, todo lo derivado a esto, ¿no? Pues fraudes, mods que son una mierda y la gente los sube por precios desorbitados, etcétera, etcétera. Pero en cualquier caso, pase lo que pase, se ha demonizado mucho a las compañías, tanto a Bethesda como a Valve Software. Yo creo que la intención no era la intención de querer mercantilizar todo y sacar tajada de todo. Dudo mucho que esa fuera la intención porque, primero, no es la forma de hacerlo. Y segundo, en cualquier caso, el mismo Gabe Newell, yo no sé si estáis al corriente de esto, al día siguiente de la polémica, aterrizó, vio que tenía, bueno, tenía un viaje a Los Ángeles ese tío, vio que tenía un montonazo de notificaciones de email y de temas relacionados con este tema de los mods, y fue a Reddit a contestar preguntas de todos los usuarios sobre este tema, específicamente sobre el tema de los mods, ¿no? Contestó las preguntas, vio la actitud de la gente y todo eso, y todo ese feedback lo llevó a Valve Software y lo quitaron. A mí me gustaría ver también cuántas compañías dan marcha atrás a una iniciativa en este aspecto. Eso es muy bueno. Por supuesto, claro, es muy bueno. Pero Víctor, no seamos ingenuos, coño. Vamos a ver, Skyrim creo que es de los juegos que más mods tiene en disposición en Steam. Sí, es 24.000, me parece. Junto a Team Fortress. Creo que tiene 24.000 en Steam. Son 24.000, sí. ¿No te parece muy curioso que escojan precisamente ese juego para iniciar un programa de venta de mods? No, pero claro, eso está pensado a propósito porque es el juego más exitoso. Sí. Pero eso es normal. Y segundo, Víctor. También David es el mejor banco de pruebas para hacer. Bueno, precisamente, Víctor, no me digas que no. Claro que lo quieren, creo que sí, claro que quieren sacar tajada, Víctor. Pero entonces, ¿por qué no lo van a hacer? ¿Por qué quieren sacar tajada? Porque saben que es un juego donde la comunidad modder está muy activa, que hay mods, pues que tienen una cantidad ingente, y es una cuestión de sacar tajada, tajada de negocio. David, no me digas que no es para mercantilizar. Yo no creo que sea tanto tajada a nivel económico como tajada a nivel. Mira, vamos a ver, os voy a explicar un par de cosas sobre cómo funciona Valve. Por ejemplo, ¿se ha visto este tema de la generación de claves en Steam? Que los autores pueden generar claves, vendérselas a terceros, a G2A, a toda esta mierda. Pueden vender claves a terceros a un precio irrisorio, al precio que sea de los cojones, ¿no? Cada clave que se vende de un juego, que no sea en Steam, Valve no gana absolutamente nada con eso. Se pueden dar casos como se dan habitualmente, que es ventaja tremenda para otras compañías, ¿no? Compañías distribuidoras y todo eso, que venden los juegos más baratos que en Steam. Pero realmente lo que buscan ellos con todo eso es generar comunidad, ¿no? Pero, ellos, Pero Víctor, la comunidad ya se genera. De hecho, mira si se genera, que tiene un tráfico además. Pero vamos a ver. No hace falta que metas eso para generar comunidad. No, pero vamos a ver, David. Yo lo que creo es que es otra estrategia más. De verdad lo creo, ¿eh? Que es otra estrategia más para generar comunidad. Más que nada por las cifras, ¿no? Por ejemplo, todo este tema de... En todo ese fin de semana ganaron únicamente $10,000. $10,000 que, siendo una compañía como es Steam, con ese volumen de mercado tan brutal, es una mierda. Porque fracasó la iniciativa. ¿Por qué ha fracasado, Víctor? ¿Por qué te crees que han dado tan poca pasta? Porque la gente no pasó por el aro. Efectivamente. Además, no querer ver el aspecto recaudatorio de esta medida es pecar de ingenuidad, joder. No, pero tampoco es eso. No, es que yo no creo que sea eso. Por supuesto que hay lucro, pero es que el tema es que la gente está demonizando a las dos empresas diciendo que solo hay lucro. Pero solo es eso. No, espera. La gente está diciendo, es el sustituto de los DLCs. No, no es así. No, aquí así. Todos se llevan su parte. Pero sí, vamos a ver. Todos, ¿eh? Yo no soy tan radical. Y ojo, deja que concluya esto. La razón por la que se vende eso, o sea, ellos dan la oportunidad de venderlo, pero quien tiene la decisión última de vender su mod es el autor, ¿eh? Vale, Jorge, ojo. Eso es evidente. Pero eso es... Entonces, es como si tú creas contenido en Amazon y lo vendes. Pero eso es como decir, bueno, oye, tenemos la posibilidad de venderlo o no. Nosotros no decidimos en eso, pero puedes venderlo. Pero vale, es lo mismo que el desarrollador indie. Vale, es una postura neutral muy, muy respetable. Pero David, es lo mismo que el desarrollador indie o el desarrollador normal que quiere vender su producto en Steam. Bueno, ya, pero es que eso también puedo hacerlo yo con cualquier cosa, Jorge. Yo puedo vender, no sé, esa caja de ahí por 20.000 euros, claro, y la puedo dar gratis. Pero lo que me refiero es que... A ver, es una tienda online. Sí. Es como Amazon, como cualquier cosa. Amazon, sí, cuando tú vendes un producto en Amazon, se queda su porcentaje. Entonces, sí. Lo que se ha abierto es la opción. Yo no lo veo tanto como que se ha abierto la idea del el mercantilismo puro y duro, ¿no? Que es como que ellos quieren empezar a chupar de ahí y tal. No, es una vía de negocio más, evidentemente. Una vía de negocio más. ¿Para qué haces un negocio entonces? ¿Para qué se hace un negocio? Evidentemente para ganar dinero. Vale, ya está. Vamos a ver. A mí no me parece mal lo que han hecho Valve y Bethesda. Es lucro. Claro que es lucro, joder. No peleemos en eufemismos. A mí eso no me parece mal, ni mucho menos. ¿Qué pasa? Que la comunidad no lo ha aceptado. Ya te lo dije la semana pasada. A mí no me parece mal que un tío que se cuerra de un mod cobre por ello. No me parece mal. No me parece mal. Porque es un trabajo que ha hecho. No me parece mal. Tampoco me parece mal que Valve y Bethesda cobren por ello. Una porque ofrece la infraestructura y otro porque también ofrece las bases para hacer ese trabajo. Pero simplemente a la comunidad no le ha gustado y se lo ha hecho ver. Y Steam dijo, Valve ha dicho, vale, marcha atrás a todo esto. Y me parece de puta madre. ¿Sabes cuál es el problema? Has comentado que Valve pretende reformular la propuesta. Efectivamente. Reformular la propuesta seguramente sea tirar para abajo todo. Porque yo creo que no hay solución posible. Se lo dije a Oscar el otro día. Para mí el tema mod siempre ha sido gratuito, siempre ha sido lo que la gente descarga con su libre albedrío, sin ningún tipo de limitación, y tiene esa cultura de ser algo libre, ¿entiendes? De no cobrar por ello. O sea, Valve se enfrenta a un estigma más que otra cosa. Sí, pero yo sigo con la tesis del el asunto este de la generación de comunidad, y lo digo más que nada porque, vamos a ver, hemos hablado de que yo comentaba, no, pero no es para generar lucro. Claro, no es como yo... Lo que mantengo es que no es para generar lucro a corto plazo. La generación de comunidad, ellos han demostrado con el paso del tiempo, invirtiendo mucho en este aspecto, que genera muchísimo más beneficio a largo plazo. Y hay muchísimas políticas en Valve Software que van en ese plan. Es decir, hacer cosas que les dan pérdidas evidentes, ¿no? Porque saben que en el futuro van a ganar. Les va a poner más arriba en las plataformas que escoge la gente para jugar. Es por eso que siguen con esta política de lo de las keys y todo eso. Vamos a ver, Víctor. ¿Qué ha cambiado con respecto a los mods de Skyrim antes y después de tomar esta medida? Lo único que ha cambiado es el movimiento de dinero. Porque todo lo demás seguía igual. Pero vamos a ver, Oscar. La comunidad no ha subido. Es más. Hombre, en dos no, días, pero es que no sube. Que... Ojo, no sube la comunidad de gente que juega. Pero sí sube la comunidad de gente que genera. ¿Qué es lo que quiere Valve? Que, no, de no, gente no, no. Que genera contenido. En este caso no, porque ¿tú te ya se ve que, lo que pasó. Pero tú te piensas que a partir del anuncio, cuando se anunció, el momento justo que se anunció, no hubo gente profesional de los juegos o de o moderadores o lo que sea que dijeron, hostia, pues a lo mejor me meto ahí. Sí. Mismamente, un compañero mío dijo, joder, pues me voy a ver si me estimo un poco y me meto a hacer algún mod. ¿Y metes a hacer un mod para qué? Para venderlo. Y claro, ganar pues, dinero. Ya está, Víctor. Pues ya está, es que ese pero, es que ahí está la clave de todo esto. Pero es que precisamente a lo mejor, y... Yo creo que son los pasos que quieren seguir. Quieren atraer a generadores de contenido a la plataforma. Pero es que da igual. Quien manda, en este caso, no es el que crea el contenido. Es el que lo va a comprar. Es decir, Yo me compro Skyrim, quiero petarlo de mods. ¿Qué hago? Me voy primero al workshop, está claro, porque es la manera más cómoda y sencilla. Espera, espera, déjame acabar. ¿Qué veo? Veo que está monetizado. ¿Qué tengo que pagar? Pues, ipso facto, me voy a Nexus Mods a ver si lo consigo gratis. Es que sigue estando el otro tema. Tú vendes mods si quieres, tú compras mods si quieres. Efectivamente. Y la gente no quiere. Pero ojo, es como. No, es la como, gente. Ojo, es como. Mucha gente no quiere comprar. Pero hay gente que sí que quiere vender. Es que, ¿entiendes lo que quiero decir? Es que, sea el mod que sea, siempre va a haber una alternativa gratuita, como pasa en Android. Ves la aplicación de, yo qué sé, de despertador de pago, y luego ves que hay 50 gratis. Sí, sí, ¿y, sí. ¿Y cuál te pillas? Y te pillas ¿la gratis? O la que te guste más, evidentemente. Venga, pero a ver, pero estamos pero lo que me refiero es que haya de pago no quita que no vaya a haber gratis. Pero depende. Si estamos discutiendo de cosas, que estamos viendo ejemplos que la mente no tiene mucho que ver. Vamos a ver, nadie da duros por pesetas. Esa es una expresión muy castellana y muy reveladora. Nadie da duros por pesetas. Y aquí han visto un negocio. ¿Qué pasa? Que la gente, pues insisto, no ha pasado por el aro. Y oye, me parece muy digno que Valve haya dicho, oye, mira, nos hemos equivocado, lo hemos hecho mal. Ratificamos. Eso me parece de puta madre, en serio, ¿eh? Pero yo no sé si lo han hecho por las pérdidas o por contentar al personal. Es por el prestigio de ellos. Por cierto, para ellos es más grave descontentar a la gente que las pérdidas de pasta, que es un millón para ellos. Por millón cierto, es una mierda. CD Projekt Red se postuló en el lado del no al mod de pago. Bueno, pero es que CD Projekt es la que te da DLCs gratuitos. Faltaría más que se pusieran a favor. Es decir, no solo hubo usuarios que se pusieron no, en contra, sino y también compañías. Y desarrolladores. Y también, ojo, también revés, hubo desarrolladores que se pusieron a favor, ¿eh? Mismo leía el otro día tweets de Adrian Smiller, el tío este de Vanishing of the Carter, que estaba muy de acuerdo con la iniciativa. Y otros más representativos, ¿no? No sé si incluso John Romero comentó algo de este tema también. Ah, yo os digo como lo vi yo el tema. A mí me dio pena que no llegara a buen puerto esto. Y de hecho, hasta sentí cierta rabia por la cobardía de Valve de no seguir adelante. No me gustó la acción que tomaron, aunque la veo normal porque se juegan su prestigio y tal. Pero me dio pena porque yo pensé, joder, cuando vi esto dije, hostia, pues a lo mejor en el futuro pues puedo meterme en la industria a nivel profesional empezando haciendo mods. Y me dio pena, no solo por mí, por mi valoración, sino porque pienso también en la gente que, al igual que yo, pensó, hostia, pues a lo mejor me puedo meter, empezar en la industria así, haciendo mods que no me den muchas pelas, que me dé para, yo qué sé, para tomarme el café por la mañana, pero poco a poco, cuando tenga seguidores, sacar un juego. Ya no un mod, un juego. Vamos a ver. Y me dio pena por eso, o sea, por el desarrollador en sí. Pero sí que yo estoy totalmente en contra de que del 25%. Es que me parece un ultraje. Yo creo que está 45. Siendo... Dices 25 para el 25 claro, para el desarrollador. Yo creo que está siendo un poco demagogo. Es decir... ¿Por qué? Te estoy hablando espera, lo que, a lo, ver, sí, lo muy que bien, pienso yo para mí. Pero eso ya lo hemos escuchado, ahora me toca a mí. Mira, tú tienes tu simulador de trenes en Steam y te gusta mucho pues seguir mejorando el contenido pues con trenes y con más Mac, con más cosas para el juego. Tienes una página de pago y otra página gratuita con las mismas locomotoras, estaciones. Sí. ¿A dónde te vas? A la gratuita. A la que esté mejor hecha primero, ¿eh? No, te estoy hablando que es el mismo ítem. Ojo, la gente que... Y esto es así, ¿no? La gente que empezó a subir los mods de pago a Steam las quitó de la página gratuita, ¿eh? Sí, es verdad. Pero yo estoy dando este ejemplo. Pero hablas del mismo te hablo de la... Por ejemplo, tienes la misma locomotora creada por el mismo paisano de pago gratis. ¿Qué haces? Evidentemente voy a la gratis. Pues entonces ya está, joder. No vengas es que, ahora a defender a los... Pero pues, Oscar, el que la pone de pago la va a quitar de todos sitios, vale, donde esté gratis. Solo te estaba dando un ejemplo porque tú estabas pensando en ti mismo como modder. Y ahora yo te hago pensar en ti mismo como usuario de ese pero mod. Pero eso que te digo, es que ese caso... Es que me parece imposible. O sea, yo si creo un contenido, no lo pongo gratis en un sitio y de pago en otro. Lo pongo de pago en todos. A ver, el problema de esto es que lo que decía antes, el tema de los mods, salvo excepciones contadas, siempre ha sido gratuito. Siempre lo ha sido. La cultura de lo gratis, de haber hecho esto, tío, y voy a experimentar con él y le daré enhorabuena y de esto, tu producto es una puta mierda. Eso es lo gracioso de los mods. Claro, si de repente llega Valve y Bethesda y te ofrece un modelo de negocio donde tienes que pagar, pues la gente se enfada. Si los mods siempre hubiesen sido de pago, imaginemos, si este sistema ya llevas implementado años y años, si en la página en la que tú descargas mods, Oscar, fuese también de pago, no habría ningún problema. Claro que no. Ninguno. Ninguno, porque Steam se utilizaría como un vehículo para unar varios mods. Pero es que, ¿sabes qué pasa? Pero es la cultura de lo gratis, tío. La cosa no me parece grave, ni siquiera me parece mal, precisamente porque existe la opción. Es decir, nadie te lo ha impuesto, ¿sabes? Quiero decir, es el generador de contenido y que decide, es el último que decide en todo esto. Entonces, desde el punto de vista de que es totalmente opcional por parte de la gente, incluso por las compañías que permiten cobrar por los mods. Por ejemplo, la misma Tripwire, los tíos de Killing Floor, cuando salió esta noticia, prohibieron generar contenido de pago que tuviera que ver con Killing Floor, ¿no? Pero lo que quiero decir es que, habiendo esa posibilidad, pues joder, no me parece mal. Si fuera obligatorio, lo vería de otra manera. El problema no es ese. El problema es dar la opción de que sean de pago. Es dar la opción. Pues yo no lo veo que es obligatorio, es dar la opción. Pero si ya te digo, chat, es que para mí no tiene ningún problema. No, el problema es la reacción de la gente y sobre todo la cultura que ha generado todo el tema de los mods. Claro, lo no que puedes pasa enfrentarte es que, a eso. Ya, lo que pasa es que es eso. Las opiniones. Aquí yo creo que siempre va a haber una parte que esté a favor, otra que esté en contra. Yo soy de la opinión de que si algo te ha llevado mucho trabajo, muchas horas de tu vida, le has invertido tiempo y todo eso, si te dan la opción de poder remunerarte de alguna manera, pues joder, no, estás en tu derecho también. Pero has invertido tu tiempo. Me parece mal. Pero ¿qué pasa? Que la reacción de la comunidad ha sido, pues, yo creo que hasta cierto punto previsible. Porque tú imagínate, Víctor, o sea, tú imagínate que tú eres un puto fanático de Skyrim, que has estado durante X años descargándote mods. Ahora de repente te dice, no, tienes que pagar por ellos. ¿Cuál sería tu reacción, Víctor? Sinceramente. Claro. Si has tenido algo gratuito durante años, ahora dices, no, tienes que pagar. O el mod que a ti te interesa porque este tío hace unos mods de la hostia y de repente dice, no, tío, tienes que pagarme. Tu reacción no sería particularmente buena, estoy seguro. Me fastidiaría, por supuesto. Pues ahí pues está así el tema. Estoy yo. No, pero vamos a ver, aunque me fastidiara, pues, por ejemplo, podría enfadarme con ese mod en cuestión y decir, bueno, pues paso de este mod y a tomar por culo, ¿no? Pero aún así. Pero Víctor, no decías pero, antes pero que. Espera, que... pero espera, Díaz. Sí. Aún así, yo no sería yo el que le quitara a él su derecho a poder hacer eso. Supuestísimo. Lo entendería. Quiero decir, por supuesto que me mosquearía no poder jugar con ese mod que tanto me gusta y tal. Pero entendería que esta persona que ha invertido tiempo y esfuerzo en hacerlo, pues quisiera obtener una remuneración. Pero te mosquearía. Sí. Pues ahora aplica ese caso hipotético a casos reales de gente que se ha encontrado con ese percal. Ya, David, lo que pasa es que es lo que te digo, o sea, es un debate que puede dar gente a favor, gente en contra. Yo, por ejemplo, no veo ningún inconveniente en esto. Y fíjate que yo, pues, soy de jugar bastante con mods. No únicamente, bueno, Skyrim no, porque no es un juego que haya jugado mucho, pero en otros muchos juegos siempre he dedicado mi tiempo a los mods y tal. Pero ya te digo, y en cuanto al tema de mercantilizar mods, joder, tenemos los casos legendarios, ¿no? De Counter-Strike, de Defeat, Team Fortress, etcétera. Mods que eran totalmente gratuitos y que han pasado a ser de pago. Siguieron siendo gratuitos mientras fueron mods. No, y pasaron a ser de pago cuando se transformaron en juegos. Perdona, pero Counter-Strike, Day of Defeat y todo esto nunca se convirtieron en juegos. De hecho, cuando tú te bajas Counter-Strike, te baja parte de Half-Life. Pero vamos a ver. Ahora, no. Por ejemplo, Day of Defeat Source es un juego multijugador. Es un mod. Yo no lo veo así. Pues cuando tú te descargues Day of Defeat Source, verás que te está descargando en segundo plano Half-Life 2. ¿Por qué? Porque es un mod. Bueno, pero han salido otras versiones de Counter-Strike que son juegos. O sea, Counter-Strike ha generado una marca en sí mismo. Exactamente. Exacto, por ejemplo, Global Offensive, por ejemplo, es un juego. Dota es otro ejemplo perfecto. Dota es un mod. Pero nació como mod. Pero ahí lo ves, ¿eh? Valve ha dado permiso en esos casos concretos a que se monetizara esos mods. Sí. Y esos mods llegaron a lo que... Y ahora son franquicias de Valve, sí, porque Valve, ha, digamos, no ha adquirido los derechos, ha contratado a la gente que hacía los mods y los ha puesto en nómina, ¿no? Sí. Yo imagino que la visión que tenían ellos es que otras empresas hicieran lo mismo. Pero claramente, pues eso no tiene por qué cuajar en todos los sectores del público, ¿no? A ver, yo creo que el problema de todo esto, más allá de las polémicas que pueda suscitar, el si es digno o no el poner un precio mod, yo creo que si el creador quiere ponerlo, me parece bien, insisto, eso me parece bien. Pero yo creo que aquí es las tiranteces que existen entre una empresa y consumidores o clientes de esa empresa. Esa es la única polémica que existe. Claro. O alguien que quiere cobrar por ello y alguien que no quiere pagar por ello. Ya está. Es que realmente a mí lo que digan los desarrolladores me da exactamente igual, porque esto es una lucha entre empresas y clientes de esa empresa. Punto, ya está. Se acabó. Todo lo demás da igual. Para acabar, Oscar. Sí, no. Otra cosa que implican los mods de pago es que la mayoría de modders, por no decir todos, se pasen a esta versión de los mods. Y digamos que los mods free pues sean de un nivel bastante bastante menor. Bueno, yo creo que eso no es así, ¿eh? Siempre habrá una opción. Eso siempre es así. Quien quiere hacerlo gratis siempre lo va a hacer gratis. Pero ahí da igual. Ahí tienes muchísimos programas de software libre. Hará y una versión así. Premium de pago y una versión básica de... No, eso, A ver, eso puede pasar, pero puede también no pasar. Por ejemplo, tienes mucha gente que se dedica a cosas simplemente porque les gusta generar comunidad. Por ejemplo, pero el caso de software libre en general, que es que un tema fuertísimo. Que es cierto, pero es que la mayoría de las personas va a querer, como es lógico, ser remunerado por ese trabajo, por ese esfuerzo. Sí, en eso sí que estoy de acuerdo. Me parece que sí, que una mayoría sí que apostaría por intentar ganar algo de dinero. Bueno, vamos a continuar con más temas. Bueno, nos vamos con la noticia de la semana. Cancelado Silent Hills. Joder, tío. Es una mala noticia, ¿eh? Oh, cagón. Buah, para. Tenía muy buena pinta ese juego, la verdad. A mí que no me van es de ese tipo, pero la verdad es que... Bueno, a ver, una cosilla antes de que empieces a hablar, Jorge. Siempre lo diré. El tema de PT, el Playable Teaser, no iba a ser Silent Hills. No, era una demo conceptual. Sí, era un concepto del juego. Con lo cual, aunque esa demo tuviese una pinta de puta madre, yo estoy seguro de que el juego final no tendría... Bueno, o a lo mejor era mejor, a lo mejor el juego final era más acojonante. Bueno, pues esa es la idea, de que fuese mejor, por supuesto. Pero vamos a ver, lo de PT, la gente está muy dolida. Joder, es que viendo PT, vale, pero es que PT realmente, insisto, fue una demo conceptual. Lo que tuviesen en mente hacer con Silent Hills es un puto misterio, por desgracia. Vaya, me has dejado con el culo roto. Yo pensaba que PT venía de Project Terror, no de Playable Teaser. Eso, yo no sé quién cojones me dijo es eso. Es verdad, tío. Pero yo también lo pensé mucho, hasta que Emilio de Ruto Juana me dijo, no, es Playable Teaser. Claro. Project Terror, no sé quién coño me dijo de Project Terror. No sé, me suena mucho más lógico. Sí, yo también dije, bueno, pues será así. Bueno, vamos a ir con la noticia. Esta noticia fue anunciada por Guillermo del Toro, el famoso director que estaba implicado en este proyecto. Y terminó con un comunicado oficial de Konami afirmando este anuncio. Silent Hills está cancelado, aunque Konami ha asegurado que la saga va a continuar. Simplemente que este juego concreto pues está cancelado. No se han esclarecido las razones de la cancelación, pero es que sí que han comentado que su contrato con el actor Norman Reedus, que iba a aparecer en el juego, ha expirado. También han hecho una especie de FAQ pequeño con preguntas y respuestas para explicar a la gente la postura de Konami. Y entre ellas han confirmado que PT se trataba de un prototipo de Silent Hills, que nunca han dicho que no se tratara de eso. Lo que pasa es que la prensa y la gente suele modificar el mensaje inicial o sacar que da una desarrolladora, ¿no? Sí. Bueno, esta demo era un teaser, un concepto jugable de lo que podría ser Silent Hills, pero en ningún momento era contenido final ni indicaba que el juego fuera a ser así. Bueno, es una lástima porque este juego lo esperaba mucha gente, más viendo las posibilidades que palpables de esta demo y tal, y al final no lo tendremos. A mí sí que me han facado. Sí que me han facado. Joder, se veía tan bien ese juego, ¿verdad? Yo, la verdad, lo había comentado. A mí Silent Hills era una forma de reivindicar esta grandísima saga que, por desgracia, ha sido muy devaluada con las últimas entregas, por distintos motivos. No digo que sean juegos malos, ni mucho menos. No hay Silent Hill malo, pero es una saga que ha perdido el punch que tenía en sus primeras entregas. Eso es un hecho totalmente cierto, nadie lo puede negar. A mí el mensaje que ha dado Konami me parece un poco insultante, esto de no, vamos a seguir trabajando con la saga... Traducción, van a seguir delegando la saga Silent Hill a terceros estudios que muchas veces no saben hacer un juego que esté a la altura de los primeros. Esa es la puta traducción que yo saco de todo esto. O sea, simplemente contratar a unos terceros para que haga un juego que sencillamente cumpla las expectativas mínimas y se acabó. O sea, la saga Silent Hill ha sido devaluada por la propia Konami y ya no es uno de sus principales focos de atención. Es que yo creo que Konami cambia su modelo de negocio. Mirad, eso voy a comentar ahora en la otra sección. Voy a explicaros un poquillo las hipótesis que hay detrás de todo esto, porque parece que hay movimientos muy serios por parte de Konami, y efectivamente eso puede implicar que realmente el mundo del videojuego para Konami haya cambiado radicalmente. Y otra primicia, el CEO de Konami, que no me acuerdo, y fundador, uno de los fundadores, sí, que no me acuerdo su nombre, odia a Kojima. Sí, pues eso ya lo comentaré ahora. Es verdad, eso, que lo odia. Yo estoy de coña, vamos, pero hay rumores. Se han filtrado unos supuestos correos que los cogemos con pinzas, que os comentaré un poquillo más o menos cosas interesantes que dice. Pero bueno, vamos a dejarlo para más adelante. Si eso. Yo tengo que comentar un tema curioso con esto, ¿no? Nosotros en la... Bueno, ya sabéis que yo trabajo con la gente de Gazpacho Games, ¿no? Estamos haciendo un juego así en primera persona, rollo... Ah, tema así psicológico. La gente piensa que es de miedo, pero no es de miedo el juego. Y entonces cuando se anunció este tema, pusimos en la cuenta... Pero un tuit totalmente de coña, ¿no? Con el hashtag de Guillermo del Toro, ¿no? Diciendo, no te preocupes, Guillermo, hacemos el juego contigo, ¿no? Así, en plan broma, ¿no? Y hubo un medio que lo publicó como si fuera... ¿Qué medio? ¿Se puede decir? No. ¿Y Guillermo del Toro os contestó? Qué va, hombre. Sí, no tiene Twitter siquiera, ¿eh? Era un hashtag nada más, ¿no? Pero quiero decir que es un poco... Eso demuestra la prensa a veces. No, a ver. Como contestar las fuentes. No, la intención fue buena. Pero claro, lo estábamos diciendo de broma. Lo que pasa es que a veces en internet no se detecta muy bien si estás diciendo algo de verdad o de broma. Por eso te digo, Víctor, que hay que contrastar las fuentes. A mí Bill Gates tampoco me contestó en la cadena esta de que tres peces tienes. Tú eres un puto tronazo, tío. Sí. Mira que lo pasé mal para meter en la puta limitación de caracteres de Twitter mis tres primeros peces, tío. Tú sudé sangre para meterlo. ¿Cómo cojones hago esto? Yo también. ¡Tú me da mal, ya! Y bueno, llega este cabrón, hijo de la cadena. Bueno, con respecto a la noticia, pésima noticia para los videojuegos. Que se haya perdido la posibilidad de un PT. PT con Hideo Kojima, que yo dudo mucho. No, Silent Hill. Bueno, perdón, Silent Hill. A ver, digo, con Guillermo del Toro, ¿eh? Que decía PT, pero sí. Silent Hill con supuestamente con Hideo Kojima, que yo siempre mantuve la teoría de que sería testimonial su trabajo en este juego, pero mala noticia, porque era un planteamiento nuevo en esta saga que tanto necesita, pues, una especie de reinvención, ¿no? Reinvención, pero en el buen camino, ¿no? Y joder. De las pocas experiencias de terror que uno veía, pues, con futuro, joder, con iniciativa. Lo único bueno es que tal vez que se haya cancelado este juego le dé a otros creadores de gran nivel, ¿no? Para hacer un juego de estas características, ¿no? Pero, bueno, que aunque no tenga que ver con Silent Hill, pues pueda generar un contenido nuevo, ¿no? Eso siempre y cuando Konami subaste sus IPs. No, porque ellos no tienen los derechos absolutos sobre cualquier juego de terror en primera persona. No, me refiero, si queréis ver un nuevo Silent Hill, el supuesto es este, porque yo no veo a Konami haciendo otro. Yo no digo, por supuesto. Oscar, yo no estoy hablando de un Silent Hill, sino un juego con este tipo de estética, este tipo de concepto, ¿no? Con una franquicia nueva. Lo ideal sería que ese concepto se trasladase a lo que es Silent Hill, no a otro juego de terror. Y una cosa que sí que he estado pensando estos días es que yo no vería descabellado que a lo mejor Hideo Kojima, aprovechando todo este revuelo y todo este asunto, pues intentar idear un juego de este estilo en un hipotético nuevo estudio independiente, ¿no? Ya veremos qué pasa con Kojima. Parece ya clarísimo que deja Konami, o mejor dicho, Konami. Bueno, eso está muy claro. Konami le deja más que claro. Pero ese tío no va a estar sin hacer videojuegos. Ah, es bueno, más, por supuesto. En el momento en que ese tío monte un estudio, muestre una demo, un concepto de algo que tiene en mente hacer, las peleas por él van a ser épicas. Sí, sí. Yo creo, para mí, la puja, y esto voy a iniciar una porra, para mí, quien lo va a querer de primero, ZeniMax. Es que ZeniMax ya hizo lo mismo con Mikami. Sí. Y os voy a decir una cosa, como Capcom está llorando por Mikami ahora, Konami va a llorar aún más por Kojima. Pero sí, vamos, yo pues creo que sí. Y que apuesto a que ZeniMax está al acecho. Además, me gustaría que Konami se metiese la hostia padre. Ya se la está, lleva años metiéndosela, pero es que lo que está haciendo ahora mismo es... Bueno, pero de eso vamos a comentar cosillas. Ojo, igual no tiene por qué depender de Konami solo, ¿eh? Estas cosas. Bueno, vamos a irnos al foro, señor Oscar, que han estado comentando. Pues sí, al principio pareció un monólogo de Denis Lazul, pero al final pues se ha ido metiendo más gente. Dice el propio Denis sobre Monster Hunter. Es un juego que he tenido abandonado hasta que unos amigos se decidieron a echarme una mano. Y el juego en compañía gana exponencialmente mucho. No veo recomendable enfrentarse a estos juegos en solitario. Mientras vas haciendo el modo historia, te conviene unirte a más gente para hacer misiones chungas juntos y así sacar los materiales. A mí el concepto me está gustando mucho. Y también me gusta que sus DLC sean gratis. Es difícil reconocer a Capcom a darlos gratis. Muchos de estos DLC son homenajes a otros juegos de otras franquicias. Y a mí me encanta el que acaba de salir y adivinar porque, bueno, en Monster Hunter hay unos acompañantes, unos gatos, de los que hablaremos después. Y en esta ocasión pues vemos a los gatos con un par de armaduras, ¿no? Mega Man y Street Fighter. También pone una imagen de carátula de Mighty Number 9. Y dice otra cosa, a propósito de lo del crowdfunding. A propósito, otra cosa, yo no soy backer del Mighty Number 9 porque no tengo PayPal y no puedo participar en estas cosas. Lo habría sido, eso sí, de haber podido. Y dice también lo que hablábamos antes del precio. El precio será 20 euros en digital y 30 euros en físico. Y la versión físico traerá el DLC de Rey. ¿Qué más? Pache F. Ceramic dice, voy a joder la encuesta. La saga Monster Hunter debe estar en la plataforma más potente para aprovechar su tecnología y en la que más base exista para que llegue a más gente. Vamos, que ni en 3DS, ni en Vita y mucho menos en Wii U. Bueno, pues entonces las plataformas más pobres, que no tengan juegos y solo la más tocha que los tenga todos. Tampoco creo que sea así. Shio Belmont dice que anuncien en el E3 de Monster Hunter que Monster Hunter salga en Ouya sí o sí. Brutal Vomit dice sobre los mods, soy un ignorante en este tema de mods, pero es tan difícil poner esto, no sé yo, pero ¿no podrían poner algo como los que deseen aporten un montón libre que quiera cada usuario a los que desarrollan mods? Existía esa opción, ¿eh? No, existe también, y en Nexus también. Yo el punto malo que le veo es que hay muchos agentes de por medio en estas transacciones. Valve, Bethesda, en este caso, el desarrollador de los mods, y a mayores agentes, más problemático se vuelve el asunto. De hecho, todo el mal rollo fue básicamente por la pasta que se llevaban. LeBron 23 atiza bien a Víctor, y a mí esto me gusta, dice, madre mía, Víctor, qué decepción me estás dando. ¿Cómo se nota que eres programador y ahora te pones de no, esa no parte? No soy programador, ¿eh? Te recuerdo que sigues siendo usuario. Dice, ahora en otro tono, dice, los mods deberían tener donaciones y no poder ponerlo exclusivamente de pago. Pero con que no era exclusivamente, ¿eh? Vale. Que había un botón de pagar lo que quieras. Tampoco está diciendo que fuese así, sino que debería ser así. Con donaciones abiertas y quien quiera done y quien no quiera o no pueda, no. Así todos contentos, mucha gente se donaría segurísimo, lo mismo que se dona a podcasts, youtubers, etcétera, y la cosa funciona. Pues yo creo que este es un modelo muy bueno, el que comenta él. O sea, imaginaos, ¿no? Pues en mod, botón de donaciones pero, y tal. Pero y además, eso ya existe. En España, en Steam no sé. Creo en que Steam no pero en las páginas de los modders y todo, bueno, eso ya existe. Pero aún así, estaría muy bien esto. Que te gestionara también la gestión de Steam, su porcentaje y todo eso por gestionarte los impuestos, todo eso, estaría muy bien. Pero lo vería genial, en España no, pero fuera de España hay mucha cultura de donación. Y hay gente que cuando hay un trabajo bien hecho y que le gusta, no le importa pues dar sus 10 euros, sus 20 euros, lo que haga falta para que esa persona pueda seguir trabajando de esta manera, ¿no? Entonces, bueno, yo lo vería yo creo que es la opción más justa para todo el mundo, ¿no? Que, por supuesto, si Bethesda se quiere llevar una parte, que se la lleve, que hagan los tejemanejes burocráticos que haga falta, ¿no? Pero sería una manera muy viable de hacerlo. Bueno, señor David, ¿qué vamos a escuchar ahora? Pues os pondré música orquestada de Monster Hunter, muy bonita ella, aprovechando pues que es un programa donde analizamos Monster Hunter. Y enseguida volvemos con Solz y no Solz.

Seguimos aquí en el Complejo de Anda, el programa de radio sobre videojuegos independiente que podéis descargar todos los, todas las semanas desde complejoanda.com, desde iVoox y desde iTunes. También os podéis seguir en Twitter, Complejo Anda todo junto, y podéis seguir nuestros vídeos en el Complejo Anda TV en YouTube. Vídeos que subimos durante la semana y que complementan un poco todo lo que hacemos aquí, ¿no? Vídeos de contenidos diversos, gameplays, videoblogs, etc. Os invitamos a que echéis un vistazo a esto. También nos podéis encontrar en Steam, el Complejo Anda, y también en el IRC hispano, en nuestro chat, Complejo Anda, todo junto. Tenemos ahora mismo conectados en el chat a Anchoas, Cacemos un Gaspardos, Dab1, Durang, Denis Azul, Dogo Argento, 2, en España hay dinero para rato. Me hizo gracia eso. Gaspar e Ornitorrinco, Gasparocracia de juguete, Harkan compraría un mod de Gaspar, Joe G21, Konami tiene más pros que contras, Laura Gaspar Plaster, yo creo que esa es la sugerencia de sección, ¿no? Una sección en la que Gaspar despotrique de todo lo que se le ocurra. Interesante. Miotronic se está lavando, PHF Ceramic, esta saga me la sopla, Peter Pack, Podemos fue programado por Ubisoft, Sarita Bardeles, The Lyric, Toraz, Trollhead deja Gaspar Hills y Vlad Tep. Señor David, Sol Cinosol. Bueno, hoy traigo un soldazo de la hostia, un soldazo nazi además. Pero nazi de buen sentido, ¿eh? Ya sé que todo lo nazi es malo, pero en este caso es bueno. Traigo un sol... No, perdón. Traigo una interrogación. Joder, ¿qué es eso? O sea, quiero ni sol ni un sol. Es una interrogación. No, quiero que decidáis si es un sol o un no sol. Fíjate. ¿Lo puedo decidir yo? No. Tiene que ser una dictadura. Yo lo que no entiendo es lo que es lo de nazi, pero bueno. Ya lo entenderás. Todo tiene sentido si lo digo yo. Y ya decidéis entre todos, entre la afición, entre los integrantes de este programa, pues, si es un sol y no sol. Yo me mantengo neutral, aunque lógicamente pues soy el artífice de todo esto, ¿no? Yo os cobraría por opinar. Y después traigo un no sol que a su vez tiene otros no sol. Es como un no sol que... Es como un no... Yo lo sé. No, es un no sol de racimo. Que cuando lo tío, sueltas... Estaba pensando exactamente, ¿sí, no? Eso, tío. Exactamente eso. Pues no la es, ¿vale? No me gusta pero esa la metáfora. Mente, tío. No me gusta esa metáfora. Es un no sol que es tiene a su vez otros no sol. Ya, pero yo no digo que sea el racimo. Yo digo que es un no sol porque tiene una descendencia bastante asquerosa. Vale. Empezamos por el sol. Además, esta noticia no ha trascendido muchísimo. Casi va a ser primicia del Complejo Holanda. Pero voy a decirlo yo. Voy a dejar un poco la música que no me gusta nada. Bueno, sabéis que el próximo 15 de mayo se lanza la versión física de Wolfenstein The Old Blood. Lo sabéis, ¿verdad? Pues si no lo sabes, te lo digo yo ahora. Aunque creo que el 5 de mayo se lanza la versión digital. A mí me da igual. Yo quiero mi puta caja con mi puto disco. Pero, ¿os acordáis? Hace algún tiempo había dicho que solo habría versiones físicas de PC y de PS4. Confirmado además por Bethesda. ¿Cuál ha sido mi sorpresa ayer? Que vi una promoción de Game exclusiva donde también se vende la versión física de Wolfenstein The Old Blood en Xbox One. Toma todo mi puto dinero, te lo doy ahora mismo. Exclusiva de Game, ¿eh? O sea, si queréis comprar este juego en físico en One, solo podéis hacerlo en... Yo ya tengo mi copia reservada. ¿Vale? Por 20 euros está muy bien, habrá que ver cómo está a nivel de duración. Pero vamos, parece que al final sí habrá versión física de este juego, en este caso en España, exclusiva de Game. Yo supongo que también otros territorios pues también se lanzará esta versión. Me parece una noticia de puta madre. ¿Que sea exclusiva? No, a ver, me refiero a que salga también en físico este juego. Ahora entiendo por qué es no sol. No, es un puto sol, es un sol nazi, pero es un nazismo bueno, joder. ¿Entiendes? Es un, es decir, Wolfenstein. Además, este Wolfenstein es un Wolfenstein que homenajea al clásico Return to Castle Wolfenstein. Bueno, al Wolfenstein. Es verdad. A los originales, no solo al Return to Castle Wolfenstein. Y a mí es un juego que New Order me pareció de lo puto mejor que se lanzó en ese género. Hostia. En la generación pasada, en la actual, porque en la generación pasada también hicieron una conversión muy digna. Y yo estoy obsesionado con este... Iba a decir DLC, pero realmente no es un DLC. Es un juego independiente que puedes comprar y ejecutar al margen de la otra versión. Con lo cual, insisto, All Blood tendrá versión física Xbox One, pero exclusiva de Game. Así que apuraros porque ya tengo mi copia y quiero todas las demás. A mí me parece, David, no Solz que sea exclusiva de Game, pero Solz que tenga una versión física. Bueno, te puedo dar razón, Víctor, pero bueno, el caso es que por lo menos está ya la oportunidad de comprar una versión física. Y sobre todo de este juego, David, que como dices, a mí me hizo recordar los viejos tiempos en los que jugabas a un FPS donde te asudaba totalmente la historia solo querías matar bichos o nazis. Bueno, la historia está bastante bien a pesar de ser un shooter. Pero me gusta mucho... el desprecio con el que tratan la vida nazi, sí, ¿no? En ese juego. Totalmente. Es más, es un juego en el cual puedes llevar dos escopetas a la vez. Que se deben ser escopetas que yo no podía levantarlas. Y que el tío lleva dos a la vez y le da exactamente igual. De hecho, ni siquiera se nota el peso de las demasiado armas. Alucinante. Demasiado alucinante, sí. Y por supuesto, una imitación de armamento. Tú puedes llevar 25 armas encima y no pasa nada. Esto es una de estas, una de esas noticias que solo te interesa a ti. Es decir, probablemente porque es mi sección. Sí, sí. No, pero no solo por eso. Porque... aquí en España la versión de Xbox One no le interesa a nadie. Bueno, sí, pero como es mi sección, me la suda lo que opinen los demás, como no, siempre. Yo estoy dando solo mi punto de vista. Pero bueno, también te digo una cosa. Estoy seguro de que hay mucha gente que no sabe esto. Que no sabe que Odd Blue tendrá versión física en Xbox One. Porque cuando se anunció el Blue, se anunciaron versiones físicas de PC y PS4. Y yo hasta el momento no he escuchado nada de la versión física de One. Así que creo que es una noticia interesante porque hay gente que también tiene Xbox One en España, aunque sea un poco increíble. ¡Yo mismo tengo una! Dime. Eso voy diciendo, interesa porque apenas hay Xbox One en España. Punto. Bueno, yo tengo una y también compraré la versión de Witcher para One. Yo compraré todo, de hecho. Y la veréis por streaming a ver hasta qué punto lo han hecho. No, la quiero ver en tu casa. Vale, muy bien. Streaming para los peasants. Bueno, vamos a pasar a las malas noticias. Bueno, vamos a ver primero la interrogante, ¿vale? Y quiero enseñaros una cosilla, ¿entendés? ¿Vale? Dejad los putos tablets y los putos teléfonos. Coño, que estamos haciendo un programa de radio, joder. Bueno, de radio no es. Aún la puta. Sí que es radio, técnicamente. Bueno, no es estamos radio, emitiendo aunque sea en internet, ¿vale? Os veo muy atentos a esas cosas y hay que estar atento a lo que hay que estar, coño. Bueno, voy a enseñar un juego que se ha lanzado en iOS. Ya lo vi. Creo que es exclusivo de iOS, ¿eh? Exclusivo de iOS, lo cual está bien. Yo tengo iOS y no tengo Android. Bueno, no sé, ¿a quién ha dicho tú? No, yo aquí no se lamenta. Lo dije yo. Una gran exclusividad para esta plataforma, sin duda. Supongo que es ironía. Bueno, os voy a enseñar a Long. iOS es la Xbox Long de los teléfonos. Long, sí. Voy a enseñar a Long. Para que veáis. A ver. La musiquilla, The Legend of Zelda. Long's Awakening, ahí tenéis. De X, tío, también. Qué cosa más lamentable, tío. Sí, sí, sí. Además, mira, incluso sincroniza con el sistema de juego online de iOS. Sí, pero es porque está obligado, ¿eh? Joder, bueno, está obligado. Qué lástima que sea exclusivo. Yo quería jugar a ese juego. A ver, ¿puedo probarlo? Sí, no, se trata de que lo probéis. No tiene nada que ver con Zelda. Yo no quiero. A ver, vamos a ver. Ah, pero el desarrollo no es mío. No, tío, ¿cómo va a tener que ver con Zelda si se llama The Legend of Zelda? A ver, vamos a ver, voy a describirlo. Hay una historia. Que nos cuenta en un fondo negro. Podemos tocar a pantalla para pasar. Me asuda la historia, David. Sí. Así que lo voy a pasar, ¿eh? Mira, espera, te explico. Esta mierda. Lynx es un plan. Lynx, es verdad. Hace el salto de fe, tienes que controlarlo. Tú al darle a la pantalla va flotando. Tienes que pasar las murallas. O sea, es un Flappy Bird. Espera, sí. Ahí, cuidado. Es Flappy Bird. Eso es muy. Chocaste. Sí, aquí, sí, sí, sí. Y cuando consigues pasar, vale, dos columnas, te da un ítem que está basado en la saga Zelda. Para que os hagáis una idea, es como Flappy Bird, pero con muñecos copiados del Zelda, del primer Zelda. ¿Ves? Mira qué pone ahí. Lee la descripción. Ocarina of Lime. Olime. Irony Boots. Pues sí. Me parece que es Ocarina of Lime, voy a coger. Bien. Sobre todo lo de Irony Boots. Y sigue la dinámica del juego Flappy Bird. Que no es en absoluto basada ni en Flappy Bird ni en The Legend of Zelda, ¿eh? No os confundáis, esto es Long, ¿vale? Y es totalmente original. Y es Zelda. Tío, The Legend of Zelda. Está, bueno, David, no sé si queréis me verlo. Encanta este juego. ¿Te encanta? Bueno, a ver, Jorge, te quiero verlo. Este juego, seguro, yo ni lo toco. Ah, claro, porque ofende a su puta sagrado. Seguro que fue hecho en el sudeste asiático. No, me gusta Flappy Bird. Pero vale, me llama mucho la atención que fallé. Podría haber alguna reminiscencia con la saga Zelda, pero el título me lo deja claro. No, se trata de Zelda. No tiene nada que ver. Zelda, y el protagonista es Long, tío, ¿vale? Es dificilísimo este juego. No tiene es nada muy que complicado. Ver. Y Ganondorf será Ganondorf, no sé. Es de las cosas, David, tengo que decir, más horribles, más que, horribles he visto últimamente. Tío. La verdad es que, a ver, ¿qué decidís? Os voy a leer la descripción de los ítems porque hice capturas de pantalla de la hostia porque me emociona verlas. A ver, vamos a ver. Incluso hiciste capturas. Hice capturas de pantalla, tío. Te deja iOS hacer capturas de pantalla. Es la poca cosa que te deja hacer sin que tengas que cobrar. Que pagar. A ver, no sé ni lo que digo, estoy emocionadísimo. Ah, sí, a ver, aquí está. Ah, no, fijaros, sí. Oye, sí. Yo también puedo hacer capturas desde mi Android, ¿eh? Sin problema. Me cuentes tu vida. Sí, bueno, Ocarina of Lime, Mirror of Thrust, Majority's Mask. Y mira, mira qué imagen de la máscara de Majora, como es. Qué mierda, tío. Wind Waker. Joder. Tío, ¿cómo podía? ¿Cómo? Y Nintendo no ha dicho nada de esto. No. A ver, esto no sé si es cierto, pero vamos. ¿Sabéis que en la 3DS tienes una zona de donde manejas al personaje, o sea, tu Mii, y te encuentras con otros Mii, ¿no? Sí. Vale, pues dice Denis Lazul, el origen de Long era este Mii. Y dice el bocadillo, dice, I'm Long from Pennsylvania. Y dice... Y ahora le empieza a salir competencia. I'm Lang from California. Y son Mis con links deformes. Sí, son como retrasados. Sí. Bueno, debo dedicar este... Bueno, ¿qué decimos? ¿Sol o no sol? A ver, venga, votación. No sol. Esto, a ver, honradamente es un no sol. Sol. No sol todo. ¿No? ¿Tú lo has visto, joder? Pues... Para mí es un sol tremendo, porque por haber tenido los cojones de hacerlo. Jorge, veste a la mierda. No, pero espera, ha tenido un par de huevos al hacerlo. Exacto. Eso es innegable. A mí eso me parece de celebrar. Y el tío ha decidido que es gratuito y no hay que pagar por él, ojo. Es un tío con buena voluntad. Porque es... pero igual está cobrando por publicidad, hijo puta, ¿eh? Sí, es verdad, ¿eh? Que por descargas... Ahora sí. Dice Brutal Vomit, a ver cómo meten este Zelda de móvil en la cronología. Que la historia... Espera, espera, Oscar. Sea el mejor de todo esto. Que iOS tiene su Zelda exclusivo y Wii U no. Siento, no es un Zelda exclusivo. Es un Zelda exclusivo, tío. Es un Zelda exclusivo. Es un Zelda exclusivo. Y Uyo no lo tiene aún. Qué mierda. Bueno, dedico este no sol, porque ya por votación mayoritaria, a Isaac Pérez Estrada, que fue el que me dijo, oye, descárgate este juego que es la puta hostia y tiene toda la puta razón del mundo. Es un Zelda buenísimo. Un Zelda, perdón. Un Zelda, Zelda. Bueno, pasemos al no sol de Bomba de Racimo. Al final te has quedado con esa... Sí, bueno, te gustó, ¿eh? Me ha parecido bien, pero la verdad lo he dicho por educación. Y el caso es que, bueno, él no solo realmente, el que origina todo esto, el germen de todo, esa bomba de racimo, es la cancelación de Silent Hills. ¿Vale? Cancelación, ya sabéis, ya ha comentado Jorge, no hace falta que nos paremos más en eso. Pero a raíz de esa noticia han salido a la luz otras cosas de... Hostia, un mosquito. De veracidad discutible. Entre ellas, un supuesto correo enviado por un empleado de Konami, que yo dudo de él porque el tío habla de... del CEO de Konami y de Kojima como si fuesen colegas suyos, con lo cual pues me da bastantes sospechas. Pero bueno, el caso es que hay gente que ha empezado a investigar, hay gente que ha empezado a tirar un poco del hilillo a raíz de estos comentarios divertidos en estos correos filtrados, y hay cosas muy interesantes que podrían dar con la clave del porqué de toda esta polémica o del porqué de que Kojima abandone Konami, pero presumiblemente ya casi está claro, tras el desarrollo de, o tras la salida, mejor dicho, de Phantom Pain. Bueno, el caso es que, como comentó Oscar antes, una de estas cosas que comentaba el correo es que entre el CEO de Konami y Kojima no había una buena relación. De hecho, comenta casi de forma expresa que este tío odiaba a Kojima. ¿Por qué lo odiaba? Bueno, por una razón sencilla y creo que hasta cierto punto comprensible, aunque no justificable. Porque era más guapo que él. No. Porque comía mejor. Lo que venía a decir este correo es que a Konami... tener a un estudio, a Kojima Productions, y tener un proyecto como los Metal Gear, que son proyectos a muy largo plazo, le suponía invertir mucho dinero, periodos de desarrollo muy longevos, y después una recompensa que a lo mejor no merecía la pena. No sé si me explico. Periodos de desarrollo muy largos, mucho dinero invertido en ellos, porque claro, como Kojima es Dios, hay que darle pasta. Y después, cuando finalmente todo se sale a la venta y hay que un poco recuperar los beneficios, a lo mejor la compensación no era la merecida, pues después de tanto esfuerzo invertido. Vamos a ver, que parece que Konami lo que realmente está ocurriendo es que se está reestructurando y está dejando un poco de lado la vieja forma de concebir videojuegos, ¿no? Y está apostando por una política de delegar en terceros el desarrollo de sagas importantes. Lo hemos visto con Silent Hill, con resultados discutibles. Y también lo hemos visto, por ejemplo, con Castlevania. Mercury Steam ha hecho las dos entregas, o mejor dicho, las tres entregas, Lost Shadow 1, Mirror of Fate y Lost Shadow 2, y a mi juicio de una forma más que digna. Y parece que Konami pues está reestructurando. Bien, ante esto diréis, bueno, es justificable. Para mí no es justificable, por una razón bastante sencilla. Yo creo que Konami debería tener los medios suficientes para soportar un desarrollo como Phantom Pain. Tienes varias IPs, tienes varias sagas, sería cuestión simplemente de organizarse, de diversificar y que cada X tiempo saliese una entrega de una saga mítica o una nueva IP y con ello pues conseguir un poco paliar ese desarrollo tan largo. ¿Qué ocurre? Que Konami, como también comentó Oscar, en los últimos años ha desvirtuado completamente todas sus puñeteras sagas. Pensemos, Silent Hill desvirtuada, pero vamos hasta el puto abismo. Los Pro Evolution Soccer, desvirtuados hasta el extremo. O sea, ahora en comparación con FIFA ya no era ni la sombra de lo que fueron en su día los Pro Evolution Soccer, y creo que nos estamos todos de acuerdo. Los Castlevania, bueno, en este caso no, pero bien es cierto que la última entrega en cuanto a ventas no ha sido éxito esperado y que también que ha sido una saga que durante muchos años estuvo pues prácticamente en el ostracismo más absoluto, ¿no? Con lo cual Konami se ha desvirtuado grandes IPs, grandes fuentes de ingresos potenciales y prácticamente depende solo de lo que hiciese Kojima con Metal Gear, con lo cual eso pues normal que no sea suficiente, ¿no? Eso es mi postura. Yo creo que Konami debería tener lo suficiente músculo para poder paliar un desarrollo tan largo con otras IPs que sí les aporten beneficios. O sea, realmente es una cuestión de organización y de inversión. Le faltan los huevos, David. Le faltan los huevos y le falta, yo creo, que las ganas. Ahora viene la segunda teoría judeo-masónica. Y aquí esto es casi como el programa de Iker Jiménez, de verdad. Os vais a quedar muy intrigados. Joder. Bueno, claro, nosotros somos occidentales de mierda, somos europeos, yanquis, o sea, somos gente que vemos un poco Konami con la visión occidental. Konami es Metal Gear, es Castlevania, Silent Hill, todas esas sagas míticas, sagas también clásicas. ¿Tú qué le pides a Konami? Yo le pido a Konami un puto Metal Gear, le pido un puto Castlevania. Todo lo que hagan después me la suda completamente, ¿no? Es la visión egoísta que tenemos nosotros, pero también comprensible porque es lo que vemos de Konami. Pero, amigos, Konami es más que eso. Y, de hecho, Konami tiene una presencia en Japón que va más allá de los simples videojuegos. ¿Sabéis cuál va a ser o cuál está siendo la apuesta brutal de Konami en estos momentos? Contra. Los casinos. No jodas. Sí. Los barcos y putas. ¿Sabéis en qué se está centrando mucho Konami? En las máquinas tragaperras. En Japón fijo que lo peta, ¿sí?, con los pachinkos. Sí, me acuerdo que había pachinkos. De la marca de Konami. Sí, o sea. Konami realmente parece que ha entendido que la forma de hacer... Que la opción de hacer videojuegos como antes, como hace unos años, ya no es beneficiosa. No ha sabido adaptarse al cambio de tiempos. Parece que se ha quedado un poco grande y yo creo que lo vemos con hechos. O sea, Konami ya no es la que era, pero yo creo que no hace falta que lo diga ningún entendido en la materia. Lo vemos todos. Y ha reestructurado pues su forma de concebir la empresa y sus objetivos, sus productos y a quién dirige esos productos. Con lo cual, parece que su interés a día de hoy es prioritariamente el territorio japonés. Y en este caso, pues insisto, otro tipo de entretenimientos, otro tipo de ocio que no tiene nada que ver con los videojuegos. Con lo cual, pues parece que, insisto, su nueva política va a ser delegada en terceros el desarrollo de videojuegos, de ciertas sagas, y centrarse en otras vías de negocio, ¿no? En este caso, pues como dice Víctor, por las máquinas tragaperras de Japón, que parece que es un negocio en alza y que eso sí lo están petando, y con otras opciones que nosotros no conocemos, porque lógicamente Konami, la presencia que tiene aquí en Europa o en Estados Unidos, se reduce únicamente a videojuegos, nada más, ¿no? Con lo cual, todo parece que es una especie de cúmulo de cosas, reestructuración y un poco librarse de cargas que suponían pues un esfuerzo económico que a lo mejor no se vería recompensado. Por tanto, no creo que se trate de un enfado entre Kojima y Konami, sino más bien que Konami prescinde de Kojima porque ya no le resulta rentable. Se queda con la marca Metal Gear, que seguramente, yo de verdad no quiero ni pensar lo que le pasará a Metal Gear en el futuro. No quiero un ni Metal pensarlo. Gear de Flappy Bird. No, pero... Lo que pasó con él es muy, muy sencillo. El jefe de Konami dijo, Kojima, ya no eres necesario. Y habló con sus guardias y les dijo... Ejecuten la orden 66 y le dieron por culo a Konima. Pues sí, a Kojima. Eso es lo que pasó. Sería pues, Oscar, Gaspar, ¿querías decir algo? Yo creo que en Japón veremos un Metal Gear Pachinko Actions. Mira de Metal Gear, de verdad, estamos de coña. A mí me preocupa de Metal Gear porque Metal Gear es Kojima. Ya sé que ahora mire, no, tío, hay más gente, vale. Pero la historia de Metal Gear, todo ese elementos sui generis de los Metal Gear es puto Kojima. Kojima es un tío que un día se hace una paja, eyacula y dice, hostia, se me ha ocurrido una cosa brutal. Y llama al programador de puto. Además, espera, justo en ese momento, porque es cuando está porque más lúcido. Está más lúcido. Hemos hablado un día. Kojima es un tío que dice, se me ha ocurrido esto, joder. A diferencia de Peter Molyneux, lo suyo sí sale a la luz, lo de Peter Molyneux se queda en esa libreta con, dibujada con pollas, ¿no? O sea, ahí se esa libreta. No, sale a la luz. Pero Kojima es un tío que aporta su personalidad, su forma de concibir el videojuego a Metal Gear. Y es lo que ha dado personalidad. Si Kojima falta, no hay fiesta, colegas. Yo no quiero un puto Metal Gear que no haga Kojima. Y de hecho, hay un ejemplo práctico. Metal Gear por Table Ops me parece una puta mierda de juego. Y no lo hizo Kojima. Y a Kojima también le parece. Exactamente, ¿no? Exactamente. O sea, pero que Konami empieza a delegar en otros, que empieza a sacar un Metal Gear cada año, o que, no sé, que le dé, por ejemplo, a ID Software y Team Willy sacan un Metal Gear, es una cosa horrible, ¿no? Me estoy poniendo lo peor, por supuesto. Dime, Gaspar. Igual podemos ver un... uno un foco de la saga sin nanomáquinas, sin vampiros, sin obesos, mórbidos y cosas por el estilo. Veo que es un contenido de Metal Gear. Como el de Game Boy Color, por ejemplo, que es un juego haciendo la cel. Bueno, el Game Boy Color también había flipado. Pero Ghost Quabble es un puto, a ver, un puto plagio muy bueno de los Metal Gear de NES, ¿eh? Tampoco te vayas a pensar que es maravilla. Y había excentricidades en ese juego también, sí. Gaspar. No, y en Ghost Quabble Kojima sí que tuvo que ver, ¿eh? No te vayas a pensar tampoco que estuvo pero tan al margen. Pero sabemos todos que le tiene alergia a consolas Nintendo. Bueno, es verdad, sacó esa puta mierda de Twin Snakes, tío, es como toda la puta. Bueno, pero no. Lo hicieron unos canadienses. Él renegó de él, ya. Él dijo, yo no estoy de acuerdo con ese remake y no quiero saber nada de eso. Joder, no me extraña ver a puto Snake surfeando un cohete. Es la mejor versión de Metal Gear 1. Pues. Mira, tío, de verdad, no juegues con Metal Gear porque te puedo dar Fue Kojima quien eligió al director de las cinemáticas, ¿eh? A dedo, además. Ya, pues se equivocó. Una cosa. Con Valve, se equivocó. Lo que quería decir era. Puede, o lo más probable será. Que nos perderemos Metal Gear, es decir, se vendrá bajo la saga y tal. Pero, Kojima seguirá produciendo cosas, seguirá haciendo cosas, sí, y ganaremos a lo mejor otras IPs. Sin duda, pero si vamos a ver, yo creo que Kojima tiene el puto derecho a hacer cosas nuevas. Es más, yo creo que en parte Kojima ya está hasta los cojones de Metal Gear. Yo creo que lleva muchos años hasta los huevos. Mi teoría judeo-masónica también, y lo comenté en otro vídeo, es que. En parte, Kojima está muy, muy molesto con Konami por Ground Zeroes. Yo creo que Ground Zeroes fue una paja mental de Konami. O sea, lanzar esa puta demo, porque es una demo, ¿vale? Es una demo de la hostia, porque ves las bases jugables de lo que será Phantom Pain, pero es una puta demo. Y esa ha pasado factura. Esa ha pasado factura, efectivamente, y eso a Kojima le ha dolido muchísimo. Él no estaba de acuerdo con eso. Es verdad que en teoría, en principio, ¿os acordáis? Que él quería lanzar Phantom Pain de dos formas. Como si fuesen, pues, dos. O sea, dividir ese juego en dos partes. Pero lógicamente, entre lo que quería y lo que se hizo finalmente, entiendo una cosa un también. Un brutal. Yo entiendo que Metal Gear está costando muchísima pasta, por supuesto. Y entonces ellos, joder, le dirían a Kojima. Eso lleva muchos años en desarrollo, sí. Le dirían, oye, tío, hay que sacar algo porque, joder, esto no cae dinero del cielo. Víctor, te digo también una cosa, lo que contaba antes. Konami debería tener los medios para lanzar IPs, ya sea conocidas o nuevas, que permitan paliar ese desarrollo. Pero a lo mejor, David, a lo mejor esta empresa, en este momento en el que está y tal, solo tiene mucho dinero para invertir en una cosa. Bueno, pues es su puto problema. Es decir, yo no veo un Mass Effect que salga cada año. Los Mass Effect salen cada 3 o 4 años. O Electronic Arts es bastante más poderosa que Konami. Sí, pero ¿por qué? Porque Electronic Arts se lo puede permitir. Porque Electronic Arts tiene 800.000 IPs. Es verdad que la mitad se cierran o clausuran. Pero coño, tiene medios suficientes para apoyar un desarrollo tan largo. Mira, Konami debería ser capaz de eso, a mi juicio. Porque lo era en el pasado, de hecho. Yo creo que este Metal Gear es el saco sin fondo de Konami. Sí. Y que precisamente es este juego el que no le permite... Y que no le da margen económico para hacer cosas más grandes. Yo creo que entre esto y lo que haga Mercury Steam, yo no sé si Mercury Steam ahora está trabajando para Konami, no tengo ni idea, pero yo creo que entre estos dos equipos es donde se invierte toda la pasta, y es que dudo que tengan eso, margen de maniobra para hacer otra cosa. Por eso a lo mejor... Es una situación, Víctor, que ellos nos han buscado. Oscar, esto ya acabamos, ¿eh? Sí, nada, está la posibilidad de que... Konami antaño se beneficiara de los grandes euros que le proporcionaba la saga PES. Es que además, desde que PES se vino abajo, Konami se vino abajo. Y es cierto que puede que estos ingresos, que todo lo que le daba PES ahora mismo, que no se lo da, pues también tiene menores un menor porcentaje de crear desarrollos grandes. Y claro. Es que necesitas la una saga, nueva gallina. La saga PES también tuvo su... En el estudio también tuvo su reestructuración. Coño, así que... brutal. EA se llevó a la mitad del equipo. Bueno, vamos a ir con más cosas sold, Jorge, porque vamos a hablar de handgames.es, la web de ofertas de videojuego, que también tiene una aplicación en Android y en iOS que podéis descargar para recibir al momento las ofertas de las plataformas que os interesen. Jorge, coméntanos un par de ofertas de esta semana. Pues sí, tenemos Wildlife Park 2 Fantasy para PC gratis en Steam. Tenéis aquí las instrucciones. El Night Dog para PlayStation 4 y PS Vita a 8,99. Tesla Graph para Play 4 a 7,50. Alien Isolation para Play 4, este es un buen precio, 19,99. Tenemos el Chill of Light para PlayStation 3, PlayStation 4 a 4,50. Outlast para Play 4 a 5,99. Y bueno, tenemos también un videojuego llamado Jet Gunner para PC, gratis en Steam. Iba a decir esta, pero... Dragon Ball Xenoverse Trunks Travel Edition para Play 3 a 62,64 me sigue pareciendo jodidamente caro. Es una edición coleccionista, creo. Ah, vale. Aún así, 62 pavos. Tiene configura. Por una oferta. Y luego tenemos un Humble Bundle de Heroes Might and Magic 2, el Heroes Might and Magic 4 y el 6 pack a 0,90. Y luego, bueno, pues es ampliable y tal. La pega de este Humble Bundle es que tienes que pasar por el aro de Ubisoft con su asqueroso sistema de mierda. Así que yo, por ejemplo, no voy a gastar ni siquiera 90 céntimos en estos juegos. Sí, coincido. Aunque me interesan los juegos, pero no ni de coña. Bueno, vamos a dejarlo aquí. Ya sabéis, podéis revisar más ofertas en handgames.es. Los juegos más recientes no son un secreto para el Complejo Landa. Escucha nuestra opinión. Análisis. Y estamos preparados ya para este análisis. Nos vamos de caza, señor Oscar. Sí, bueno, antes de nada quiero decir que este es un juego con mogollón de contenido. Si se me escapa algo, David, que estás unido, no, pero si Jorge o Víctor pueden mirar el foro de vez en cuando y ver si la gente aporta algo o se me escapa algo, pues eso. Bueno, esta es la primera vez que tenemos Monster Hunter en el programa como análisis, así que vamos a hablar un poco de los antecedentes. Es una saga que nació en PlayStation 2, tuvo dos entregas, solo la primera nos llegó a Europa. Antes había tenido una demo, no especial, pero sí una demo en disco que había venido con, creo que era Devil May Cry 3. De hecho, este fue mi primer contacto con la saga y no me gustó. No me gustó nada porque el personaje a mí no me acaba de convencer su control y era un juego también, una demo bastante complicadilla. Hay que adaptarse a Monster Hunter, eso sin duda. El auge, sobre todo en Japón, vino con las versiones o con los juegos de PSP. Salieron tres con sus tres ediciones GOTY, por así decirlo. El sobrenombre G, y que aquí viene en las plataformas de Nintendo como Ultimate, y también tuvo una versión G en España en PSP, que es la Unit o Unite del segundo. Y bueno, parece ser que ahora en Occidente se vive un pequeño auge con la saga, o está en... vende más de lo que vendía. No sabemos si por la acción de Nintendo, porque está llamando más a la gente. Y bueno, esos son un poco los antecedentes, las versiones que hubo. La verdad es que en Occidente estamos un poco cortos en cuanto a juegos de Monster Hunter. Decir también que hay spin-offs para PC, la versión del MMO Online, el Frontier, que de hecho en Japón el Frontier salió en casi todas las plataformas. 360 también. Hay una versión del portable 3 en HD para PlayStation 3 de manera digital allá en Japón. Es decir, es una saga muy... O sea, vende consolas, vende copias, vende todo. Y la verdad es que Capcom la ha sabido aprovechar bastante bien. Esperemos que también a partir de ahora, como ya se está haciendo con el 3 Ultimate y 4 Ultimate, pues también se pueda aprovechar. Ya entrando en lo que es el juego, vamos con su sistema de juego, con su jugabilidad. La verdad es que el modo de jugar es bastante fácil de asimilar, pero muchísimo más complicado de dominar, sobre todo en los niveles de dificultad alto y G. El modo G sería para más bien para las misiones online. Y ultra tocho, además ultra de tocho, ultra tocho. Los monstruos son mucho más agresivos, mucho más dominantes. Hay quien lleva el inicio del combate siempre es el monstruo. Nosotros tenemos que adaptarnos, sobre todo saber jugar con el escenario y saber el momento oportuno para atacar. Digamos que el modo de dificultad bajo, el rango bajo, nos servirá para adaptarnos al control, para ir conociendo lo que es el juego, adaptándonos a los movimientos del personaje, que al principio resulta un poco tosco. Y eso que el 4, el Ultimate, el control del personaje se ha mejorado bastante. Es un personaje mucho más ágil, puede trepar por cualquier sitio, puede saltar, puede subirse a la chepa del enemigo y acuchillarlo por la espalda. Pero también esto también implica que los monstruos no tienen movimientos tan toscos, no se quedan parados muchas veces en mitad del escenario. También son mucho más ágiles y mucho más voraces con nosotros, sobre todo algunos. Al principio, cuando empezaba a jugar, veía que me estaba resultando no fácil, pero sí cómodo jugar, hasta que llegó el punto que me tuve que enfrentar al Gaure Magala. No supe cómo afrontarlo y fue la primera vez que palmé. Es decir, hay ciertos monstruos que son mucho más agresivos que otros. Digamos, los monstruos insignia son mucho más agresivos que el resto de monstruos. El rango bajo pues nos llevará unas 30 o 40 horas completarlo, así que es, digamos, como un juego en sí mismo. Bastante duración y también dependiendo del nivel de farmeo que tengamos nosotros. ¿Es muy necesario farmear? En el rango bajo es necesario, pero, por ejemplo, para hacerte las armaduras, yo diría que... A ver, si tú lo que quieres es, por ejemplo, imagínate, soy una persona que tiene poco tiempo y quiero pasarme el juego lo más rápido posible, pasarme este rango bajo lo más rápido posible... A ver, pasártelo depende también de tu habilidad, no solo del set o del equipo que tengas. Alguien más torpe, por así decirlo, necesitará más farmeo para conseguir más objetos, para poder fabricar sets más poderosos, y hay gente que con el primer set, con la primera armadura, es capaz de pasarse el rango bajo. Todo depende también de tu habilidad. Al modo combate pues se accede mediante misiones que cogemos en un NPC, es decir, es un juego que va a base de salas, y tanto en el online como en el modo offline. Tenemos una serie de objetos que podemos llevar a cada misión, como son objetos de vida, las trampas para poder capturarlos, objetos para mejorar el estado alterado, piedras de afilar para que nuestras armas no pierdan el filo. Las misiones pues generalmente son de 50 minutos, aunque hay misiones de menos tiempo, 30 creo que era, aunque muy pocas, son bastante específicas. Y estas van desde recolección o pesca, que suelen ser más rutinarias y se suelen ser al principio del rango bajo para ir conociendo mapas, ir conociendo los objetos que necesitamos, y después también pues las de captura o caza de monstruos, que son la verdadera salsa del juego. Como decía, tres niveles de dificultad: rango bajo, rango alto y rango G. Y esta es la más óptima para el modo en línea. Es verdad que en el modo online podemos jugar también solo, sobre todo lo más asequible, rango bajo y rango alto. Y aquí ya en el modo de dificultad G, pues el juego cobra toda su... O sea, la magnitud de Monster Hunter se vuelve grande, porque aparte tenemos monstruos únicos de este modo de juego, digamos monstruos mucho más legendarios, auténticas bestias que nos hacen sufrir, la verdad. Las misiones de la aldea sería el modo historia, Y en esta ocasión pues se lo han currado un poquito más que en otros Monster Hunter. Nos llevará más o menos, dependiendo de nuestro nivel de farmeo, pues unas 100 en 150 horas. Y comprenden los rangos bajo y alto. Además, hay entre cada vez que cumplimos una misión especial, pues tenemos una cinemática bastante chula, o cada vez que llegamos a un punto de juego, pues aparece una cinemática chula. La verdad es que ya desde el principio yo diría que es el Monster Hunter más épico, porque normalmente en Monster Hunter cuando llegabas a la aldea, pues llegas y punto, empiezas a hacer misiones. Aquí llegas en mitad de una misión, vas en un barco por las arenas y ya te sale uno de los enemigos no más difíciles, pero sí más tochos de toda la saga. En el modo online, pues básicamente hacemos las mismas misiones, solo que tenemos la posibilidad de hacerlo cooperativo con hasta 3 personas. Si no reunimos las suficientes personas, pues antes os comentaba cuando leíamos el foro que teníamos unas mascotas, unos gatos que nos hacen de support, pues podemos, en vez de que haya una persona, que haya uno de nuestras mascotas para ayudarnos. Dime, Víctor. Pregunta, Óscar, ¿lo has probado en modo cooperativo? Sí, lo he probado, pero yo soy muy forever alone, la verdad. ¿Y qué tal funciona? No, ¿Hay mucha gente que juegue? Funciona bien, la verdad es que la primera vez que lo probé con Gaspar y nos hicimos la picha un lío, y la verdad es que tardamos un rato en ponernos a jugar online, pero bueno, no es difícil, no es más cosa, fue más cosa nuestra que el juego. Pero bueno, bien, hay gente jugando online, sí. Dime, Jorge. Brutal Vomit nos comenta una duda con respecto a los monstruos. Él no conoce esta saga, pero bueno, parece que se interesa por ella. Nos pregunta si los monstruos tienen puntos débiles o estrategias determinadas para poder derrotarlos. Por poner un ejemplo un tanto extremo, sería algo como Shadow of the Colossus. Y otra consulta más, luego te la recuerdo si tal. ¿Los monstruos son únicos o se repiten dependiendo de las zonas? No, hay. De hecho, hay pocos mapas. Ya empiezo por la última. Hay, no sé si cinco mapas. Y el monstruo aparece. Aparece un monstruo dependiendo de la misión que escojamos. En el mismo mapa puede repetir en diferentes misiones otros monstruos. Sobre lo de rutinas o maneras especiales de acabar con ellos. Hombre, pues cada monstruo tiene sus ataques específicos, por tanto, lo que decía antes, debemos adaptarnos a esa lucha con ese monstruo. Y sí tiene puntos débiles, podemos romperle los cuernos, las alas, cortarle la cola, que significaría pues conseguir objetos adicionales, por tanto sí. Y dentro del modo G, Oscar, hay rangos. O sea, tú cuando te metes en online puedes escoger, ¿no? Pues... No, el modo G, es el modo complicado, el modo difícil y es el genuino modo online, por así decirlo. Aunque online tienes los otros rangos, aquí es donde se destapa el tarro de las esencias. Pregunta Brutal Vomit, dice, una consulta que yo no conozco este juego de... Sí, pregunta exactamente, cuando vas avanzando y entras en determinadas zonas, ¿hay una carga? ¿O todo el avanzar es fluido sin cargas? No, hay cargas entre zonas. Es decir, cuando entramos en una misión tenemos un mapa con, no sé, unas 10 zonas diferentes, y al entrar en cada una de estas zonas pues hay una pantalla de carga, una pantalla de transición. No es un mapa abierto, un mapa totalmente libre, como en el futuro pues nos gustaría que pudiera ser. Vamos, sería un avance bastante importante. Un mundo abierto total sería la hostia, ¿no? Que, por otra parte, parece que es lo que va a ser el spin-off de Monster Hunter, aunque con otro tipo de juegos. ¿El RPG te refieres? Sí. Supuestamente va a tener un mundo más o menos abierto, no sabemos todavía. Como comentaba sobre las mascotas, pues tienen diferentes roles, pueden ser curanderos, pueden atacar en melee, pueden ser bombarderos y tienen sus propias misiones, además, a las que podemos acceder desde una isla especial o desde nuestra propia casa. Hablamos con uno de estos gatos y los podemos enviar a misiones a matar bichos y conseguir objetos adicionales para crear sus propias armaduras, sus propias armas. En este caso es bastante más completo que en otros Monster Hunter. Aparte de los modos que estamos comentando, pues también hay otros modos, siempre con el modo misión en mente de matar al enemigo, que serían las misiones de gremio, los eventos especiales y el Coliseum. Que el Coliseum no es un mapa ya, es un, como su nombre indica, es un Coliseum cerrado, una sala cerrada donde te sueltan ahí los monstruos, o de uno en uno o de tres en tres. y la verdad es que se puede ser un reto bastante importante. Otro de los puntos fuertes, pues, es el armamento y la equipación de nuestro personaje. Como muchos sabéis, en Monster Hunter no se sube de nivel. Y el poder de nuestro personaje dependerá de las armaduras y de las armas que tengamos. En rango bajo, pues, tenemos las armas y armaduras propias del rango bajo, y así con cada uno de los niveles. Lo importante de las armaduras no es solo que tengan un nivel de defensa alto, que sí es importante, sino de que tenga unas habilidades que sean buenas. Es decir, si tenemos una armadura, por un lado, que tiene a lo mejor 200 de defensa, y otra que tiene, por poner un ejemplo, 150 o 180, pero esta armadura de defensa menos baja tiene de habilidades innatas de la propia armadura, pues tapones o afilado rápido, siempre va a ser mejor escoger la segunda armadura de defensa más baja, porque nos da esas dos habilidades o una de esas habilidades. Tapones, a ver, los enemigos, los monstruos, cuando se cabrean o en determinada parte del combate, gritan y aturden a nuestro personaje. Cuando esto pasa, el enemigo está en modo, o sea, está parado y gritando. Y nuestro personaje, si tenemos tapones puestos, pues son unos segundos preciosos para atacar al enemigo y poder tumbarlo y seguir machacándolo. Para mí es la mejor habilidad del juego. Y después el afilado rápido, como su nombre indica, pues para afilar el arma tiene que estar siempre con el filo al máximo. Y si en vez de hacer tres gestos para afilar el arma podemos hacer uno, muchísimo mejor. Bueno, Óscar, has hablado antes, al principio de todo, de análisis, que son juegos exigentes, es decir, cuesta un poco hacerse, digamos, con la dinámica, el control en estos juegos. Pero pregunta el señor Peter Pack, ¿no?, si es conveniente jugar algún Monster Hunter anterior para poder jugar a este en condiciones, o es como, por ejemplo, en Pokémon, en el sentido de que la última versión siempre sea más completa y no hace falta jugar a los anteriores porque no hay una especie de cronología o tal. No, de hecho, el tema de la dificultad es un apartado que tenía en el propio análisis. La verdad es que no es necesario que te pongas con uno anterior. Si caso, el 3 sería el más accesible de todos, pero es que este tampoco es que tenga una dificultad muy, muy superior. Rodaje con el propio juego sin necesidad de pasar por los anteriores. Seguimos con el tema de las habilidades. Aparte de las que te dan las propias de las armaduras, cada armadura, cada set o las, incluso las armas, tienen huecos, como en Diablo, por ejemplo, en el que le podemos meter una serie de adornos. Y las habilidades tienen dos niveles. Normalmente vienen innatas en los sets a más uno. Pero, por ejemplo, tapones a más uno, serás inmune contra los gritos de muchos monstruos, pero no contra los monstruos más tochos. Pero si le metemos adornos con esta habilidad y lo ponemos a más dos, pues ya tendremos inmunidad total contra los gritos de los enemigos. Y como decía antes, es una habilidad, un tiempo precioso que ganamos para derribarlos y para seguir zurrándole. Supongo, Oscar, que eso sea como en todo, ¿no? Que si te potencias determinadas estrategias, pues luego estás muy pez en otras y tal. ¿Cómo podrías comentar esto? Sí, pero, a ver, hay un buen número de habilidades y de adornos para mejorar estas habilidades o para tener estas habilidades de extra. Pero eso también depende del jugador, por ejemplo, y del tipo de personaje que seas. Hay adornos y habilidades propias para los arqueros o para los jugadores que atacan a distancia, y otras diferentes para los que van a melee, y después tenemos una serie de habilidades que son para ambos tipos de guerrero. No sé, por ejemplo, un personaje puede ponerse la habilidad de envenenar, y hombre, con veneno en tu arma pues tienes más posibilidades o aceleras bajar la vida al enemigo, pero claro, no sé, a veces yo creo que la gente preferiría ser inmune a cierto tipo de cosas que, bueno, eso va dependiendo del jugador. Hay una serie de habilidades bastante, bastante grande. Yo supongo que a cada arma más tocha más huecos tendrá para no, no tiene, ¿no?, por qué. A lo mejor un arma con mucho ataque no tiene huecos. Y a lo mejor un arma con menos ataque pues tiene tres huecos. El máximo son tres huecos, entonces. Creo que sí, creo que es lo máximo. Tanto para las armas, como para armaduras, como para las propias joyas. Bueno, hay una serie de accesorios a los que le podemos meter meter, o sea, que le podemos meter adornos si tienen huecos, y que también vienen con estas habilidades innatas y a digo diferentes yo, niveles. Cuando metes un adorno, ¿es para siempre? No, puedes lo puedes quitar, lo puedes quitar. De hecho, puedes ir jugando con tenerlo el mismo adorno en varios sets que tengas. Porque en tu casa puedes tener unos presets, dándole a un botón, pues ya tienes el set completamente equipado y como tú lo quieres. Aparte de las armaduras, pues tenemos otro punto importante, que es el armamento, que es básico tener un buen armamento para pasar las misiones. Tenemos armas clásicas como los espadones, las duales, los arcos, los martillos, etcétera. Y tenemos dos incorporaciones nuevas, que la verdad a mí las dos me gustaron bastante. Yo generalmente soy una persona que le gusta los ataques a melee, voy siempre cuerpo a cuerpo, y al principio pensaba que la primera de las armas de las que os voy a hablar iba a ser mi arma principal, que es el hacha cargada. La hacha cargada es un arma bastante contundente, del estilo contundente y lento, pero antes de estar cargada es una espada y un escudo, y sigue siendo un arma contundente y además es bastante rápida. Una vez la cargas es lenta, pero es mortal de necesidad, y cuando se descarga asesta un golpe bastante brutal que suele acabar con el enemigo en el suelo. Después el Gaible Insecto, yo no daba un duro por él, pensaba que no me iba a gustar nada, pero se ha convertido en mi arma principal y creo que hasta donde llegué tenía todas las mejoras y todas las que podía construir. La verdad es que es un arma bastante rara, no sé, al principio me parece un poco complicado de encajar en el mundo Monster Hunter, veréis. Es una vara con diferentes skins, diferentes stats y tal, pero por general es una vara con una cuchilla en un lado y con un insecto que se te acopla al brazo. Tú apuntas con esta vara al enemigo, diferentes puntos del enemigo te dará una esencia de este esencia entre comillas, no sé cómo denominarla, una esencia de este enemigo que te puede dar rapidez, un poco más de fuerza y tal. Y cuando consigues tener las tres esencias juntas, es un arma devastadora, porque es rápida, es contundente. Yo creo que hasta cierto punto está descompensada. Puede ser, perfectamente. En teoría es un arma de estilo contundente que pega, pero es que si coges las esencias del enemigo se vuelve, además es que es rapidísima. Y es lo que digo, yo es la que uso, me va muy bien. No es tan difícil de adaptarse a ella y es realmente es muy poderosa. Bueno, básico para todo esto, pues mejora de equipo, crear uno nuevo, el farmeo, lo que os decía antes, que cuantos más enemigos abatas del mismo tipo, pues más posibilidades tienes de que te salgan todos los ítems para construir tus sets y tus armas. Hay algunos ítems que son comunes y otros que te van a hacer llorar. Porque a lo mejor tienen un ratio de 1% y hasta que no te salga, pues no paras. A mí, por norma general, y los sets completos que tengo yo, igual 20 o 20 y pico veces tuve que matar al mismo bicho para completar todo el set. Comenta Bota de Bomi, bueno, pregunta. Si hay zonas específicas para farmeo, o para farmear tienes que ir a las misiones de, bueno, de los monstruos. Es que el farmeo es a base de propias misiones. Es a base de repetir, ¿no? Claro. No, a ver, hay otras misiones que te piden piedras, y estas piedras pues las haces picando con el martillo, es decir, son misiones de recolección, porque hay ítems también de recolección. Pero los básicos para crear tus sets son partes de los monstruos, por tanto hay que ir una y otra vez a matar estos monstruos. Tema de la dificultad que comentabais antes, bueno, hay quien dice que bueno, la saga es una saga que se caracteriza porque es difícil, o es uno de los puntos que teníamos en mente siempre, ¿no? Que era una saga que era difícil y tal. Bueno, hay quien dice que ha vuelto la dificultad tocha después de 3 y 3 Ultimate, que es decir, que sí era más asequible, pero yo no sé, no estoy de acuerdo con que sea un juego excesivamente difícil. Para mí no lo ha sido, creo que he muerto 5 veces en 5 misiones en más de 120 horas de juego. Sí, sí, sí, no, está claro. Y en PSP yo recuerdo haber palmado mogollón de veces. Igual es que ahí pecaba la novatada, sobre todo con el 2, con Unit no, que ya venía un poquito más rodado. Bueno, pero el control en PSP tampoco es que no ayudaba. Y con la consola en las manos, pues al final Sí, no sí, sé, sí. Era muchas horas con la PSP en las manos. Yo jugaba en la cama, como hago con la 3DS, apoyado en el pecho la consola, pues, para sostenerlo todo el tiempo. Pues un poco coñazo, ¿qué le vamos a hacer? Pero bueno, yo sí recuerdo a los de PSP jodidamente difíciles, y a este no tanto. Quizás sea eso, que pagaba la novatada y tenía que pasar por mi periodo de rodaje para hacerme con la saga. No sé. Creo que con el 4 Ultimate pues es un juego mucho más equilibrado. Tiene sus momentos jodidos, como decía, como antes, por ejemplo, que os hablaba del Gore Magala. Pues hay enemigos insignia que sí, que te van a hacer sufrir más. De hecho, hay algunos combates bastante épicos. Pero bueno, es un juego que a base de jugar se hace asequible, aunque seas un poco ñordo, un poco manco. Pregunta Casual Gamer por Twitter, dice lo siguiente: por cierto, ¿qué pasó con el Monster Hunter de PC con el CryEngine? Sería un putazo que llegase a Europa. Sí, yo me bajé la Benchmark cuando salió. ¿Existió? Sí, no, y existe. De hecho, pero era que era una demo técnica. Es un juego chino sobre la licencia de Capcom y el juego en teoría sigue en marcha. Bueno. Y además, lo que pasa es que estas cosas sí, muchas veces se quedan en mercado asiático, sí, y se acabó. Es cierto, pero bueno, este juego, de hecho creo que la benchmark estaba localizada, así que ya es un, al inglés por cierto, así que ya es un punto a favor. Eso es, no sé, como esa iniciativa de querer sacarlo en Occidente. Hombre, yo cuando lo vi, la verdad es que dije, jo, esto tiene que ser para mí, y tiene muy buena pinta, la verdad. Entrando ya en, dime Víctor, entrando ya en tema de gráficos y sonido, voy a decir que es un juego portable y se nota. Es decir, no es la repolla, pero sí que hay un avance respecto al anterior, y también hay un avance respecto a la versión New que a la versión de 3DS normal. Es decir, con la New 3DS tenemos una ligera mejora de texturas, igual le ganamos un par de frames o más. Y ahí se nota bastante el potencial de la consola. ¿Y los tiempos de carga siguen siendo los mismos? O sea, es que yo el 3 lo jugué en Wii U y el 4 lo estoy jugando en 3DS. Así que no, como no he jugado ninguno en la versión... New 3DS con 3DS. Claro, es que no tengo la referencia de este juego en la versión de 3DS, no lo sé. Ah, pensé que lo habéis probado con Gaspar y habéis... Sí, pero en ese momento el tiempo de carga no. Era el mismo. Igual no sé si es porque estaba en el modo online y no sé cómo era el tema, la verdad. Sí decir que esta versión o este juego, respecto a las anteriores, tiene una tonalidad, unos colores un poco más cálidos. Yo recuerdo que cuando salieron las primeras imágenes, a la gente no le gustaba. En los foros se quejaba bastante, que gráficamente parecía bastante feo y que los colores no ayudaban. Y la verdad es que, ya lo hemos dicho varias veces en el programa, que las imágenes en revistas o en internet de juegos de 3DS no ayudan nada. De hecho, es bastante, desmerecen, sí, bastante lo, después cómo se ve el Es porque el la resolución. Tenemos que pensar siempre que la resolución que vemos, por ejemplo, en revistas o lo que sea, no es lo que vamos a ver luego en pantalla, ¿no? Digamos que esos juegos tienen una baja resolución, pero pensadas para pantallas muy pequeñas. Claro. Entonces no llega a molestar ese tema, ¿no? Sí que molesta si vemos ampliaciones en revistas a un tamaño que no va a ser original. De hecho, normalmente esas revistas cogen material que les han dado para ver en pantalla, que es un material a una resolución de 72 puntos por pulgada, que es lo de ver en pantalla, y lo meten en la revista, que la revista necesita una resolución de 300 puntos por pulgada para que la impresión sea fiel al original. Entonces es normal que en las revistas haya ampliaciones artificiales para poder conseguir que se vea la imagen. Bueno, para acabar este tema, la verdad es que es un juego bastante sólido y sobre todo en la versión New 3DS. Donde se nota de verdad a ver, es un juego en el que el detalle es importante y se nota que hay mucho trabajo detrás, pero donde mejor se nota es en los enemigos, que están bastante detallados y son enormes, ocupan la mayor parte de la pantalla y la verdad es que está muy bien recreados. Otra de las cosas que me llamó la atención respecto a los anteriores es que incluyen un montón de cinemáticas. En el modo historia, en el modo de la aldea, nos podemos encontrar unas cuantas y de un nivel de calidad bastante, bastante impresionante. Bueno, sonido. Cada enemigo tocho tiene su propia melodía. Algunas son bastante épicas. Estáis escuchando algunas de ellas. La verdad es que yo ahora mismo no estoy escuchando el sonido, pero David os está poniendo algunos temas. Y sobre todo yo destaco dos temas, que son contra el Gore Magala o contra el Cinogre, que como decía son bastante épicas. Bueno, Ya como conclusión, yo creo que sin miedo a equivocarme puedo decir que esta es la entrega más completa de la franquicia. De hecho, tiene un postgame, no, un endgame bastante, bastante impresionante. Una vez nos acabamos el modo principal, tenemos ahí aún horas y horas, sobre todo porque Monster Hunter es una franquicia que sigue recibiendo soporte por parte de Capcom con nuevas misiones, nuevos eventos y además de manera gratuita. Como decía antes en el foro Dennis, pues con DLCs incluidos, es decir, mediante misiones accedemos a, por ejemplo, el traje de Link de Legend of Zelda, sus armas más características. Ahora, pues con una nueva actualización, un nuevo DLC gratuito, tenemos acceso a la armadura de Samus y otras armaduras para nuestras mascotas. O sea, es un juego que está muy bien tratado por parte de Capcom y además tratando bien al usuario. De hecho, hace una semana salió una noticia de que Capcom, creo que fue el primer millón de Monster Hunter 4 Ultimate en Occidente, iba a regalar un tema de estos dinámicos para 3DS, que son temas que van desde el euro hasta los 3 euros, por tanto está bien el detalle de Capcom. Y bueno, como decía antes, los bichos son los protagonistas auténticos y la verdad es que se goza bastante los combates. Por cierto, cada vez que nos encontramos con uno por primera vez, pues salta una cinemática con el motor de gráfico del juego y que la verdad es que nos mete de lleno en el combate, porque involucra a nuestro personaje con el equipo que llevemos en ese momento. O sea, es bastante inmersivo, sí, y está realmente bien. Y ya la conclusión final. Yo creo que si eres un jugador que te guste, no el reto, pero sí los juegos que te exijan y que además te gusta el farmeo, de esto de estar repitiendo las misiones una y otra vez, es un juego que te va a gustar, porque además la mecánica y la temática de los enemigos gigantes, de los monstruos barra dinosaurios, pues es llamativa, llama bastante la atención. Si por contra eres un jugador como David que de primeras piensas que no es mi juego, yo creo que no va a ser tu juego. Para mí es un imprescindible, es un juegazo de 3DS, uno de los mejores juegos del catálogo, pero a lo mejor para ti, David, no es tu juego. Por tanto, yo a ver, ¿es un juego recomendable? Sí, pero depende, con matices. Es un juego recomendable si te gusta el farmeo, si no, pues, bueno, pues no. A mí me gusta mucho el farmeo, hasta límites que no te sospechas, pero no, en serio, pero... Yo recuerdo hace... cuando jugué a The Witcher 2, que estuve 3 horas farmeando. 3 horas de reloj. Pero a lo mejor este juego son una semana farmeando. Ya, bueno, no me desagrada. Lo que pasa es que yo lo que he visto de Monster Hunter no me convence. Me convence el gameplay en sí. Me convence el control del personaje. No me convence... Me resulta muy molesto, sobre todo el tema de los tiempos de carga. Es decir, que sea un escenario tan fragmentado y que siempre haya tiempos de carga. A mí eso me desquicia muchísimo. Entiendo que es una consola portátil y que tiene sus limitaciones, pero a mí es algo que me molesta muchísimo. Hay una serie de cuestiones que, a lo mejor, una cuestión de fondo, me gusta lo que pone el juego, pero en la forma no me termina de convencer. Hay que adaptarse. Desde luego, ya lo dije antes, al control hay que adaptarse. A mí me costó... Sí, me costó odiar el de PS2, me costó, es que de hecho yo le cogí el tranquillo a la tercera. Me compré el de PSP, el primero que tuve fue Freedom 2, lo dejé y dije, mira, a mí la temática me gusta mucho, me tengo que hacer con el control y al final, pues mira, es una especie de religión. Pues a lo mejor es eso, a lo mejor pues tengo que acostumbrarme a él y puede que me llegue a gustar. Y también me atrae mucho la idea de jugar online con gente, que también es un aliciente, aunque a lo mejor el juego no te pueda convencer demasiado, jugarlo siempre con amigos siempre es bueno. Sí, eso sin duda. Bueno, hasta aquí Monster Hunter 4 Ultimate. Más o menos queda claro lo que opino de él. Así que la decisión de comprarlo o no comprarlo es vuestra, como siempre. Y aquí, pues la opinión de Capcom, una de las sagas más importantes de Capcom, sobre todo a nivel asiático, que aquí tiene menos tirada, pero que bueno, poco a poco se va metiendo poco a poco. Y ahora nos vamos con el último contenido de hoy. Nos vamos con el debate. Complejo Landa creemos que para gustos hay colores. Si eres un inconformista y quieres más puntos de vista, esta es tu sección, el debate. Y seguís aquí en el Complejo Anda, el programa de radio sobre videojuegos independiente. Y vamos con el debate. Debate que esta vez pues va sobre un tema que está en boca de muchos, que es la dificultad en los videojuegos actuales. Porque durante los últimos años hemos presenciado cómo la dificultad de algunos videojuegos ha ido bajando sucesivamente hasta el punto de que resulta difícil encontrar un título realmente difícil de superar, incluso en modo difícil. Muchos diseñadores teorizaban sobre el hecho de que los jugadores no saben enfrentarse a situaciones difíciles porque causan frustración. Una frustración que les hace abandonar pues, el juego al final, ¿no? Esto era así hasta la llegada de títulos, mismamente como algunos Monster Hunter que comentaba Oscar, como Demon's Souls o Dark Souls, incluso Bloodborne, y juegos que en muchos casos han triunfado, como estos que os acabo de decir, ¿no? Precisamente por esa razón, por el reto que suponen, ¿no? Antes de empezar a hablar sobre este tema, analicemos la primera cuestión: ¿en qué situación están los videojuegos actuales en cuanto a dificultad? Bueno, yo creo que hay un poco de todo. Hay juegos que han recuperado la esencia del reto y de superarse a sí mismo, de la desesperación, por ejemplo la saga Dark Souls, la semana pasada hablamos de Bloodborne. Si vuelve un poco el ensayo-error, la paciencia, un poco el adaptarse al juego y no que el juego se adapte a ti. Pero yo creo que en general, yo hace tiempo tuve una conversación con Angus bastante reveladora. Yo tenía mis prejuicios acerca de la dificultad. Y él me comentó que, bueno, él tiene una serie de responsabilidades que le impiden dedicar al mundo del videojuego pues el tiempo que desearía, ¿no? Entonces muchas veces ese poco tiempo quiere economizarlo al máximo y aprovecharlo. Entonces me comentó que básicamente los videojuegos los juegan en la dificultad normal o fácil incluso. ¿Para qué? Para avanzar rápidamente, para disfrutar del juego, para terminarlo, para acatarlo y no comerse mucho la cabeza. Yo creo en la dificultad escalable. Es decir, que la dificultad sea como el jugador quiere que sea. Si te gustan los retos, si quieres que el juego te lleve horas y a lo mejor jugar en su esencia más primigenia, dificultad máxima o la dificultad máxima por defecto. Si por el contrario quieres disfrutar una experiencia grata y que no te exija demasiado, pues a lo mejor una dificultad inferior. Yo creo que se trata de eso, dificultades escalables. Y en general creo que los videojuegos a día de hoy, a lo mejor sí es cierto que el nivel de exigencia ha bajado un pelín, aunque también considero que hace años la dificultad era una forma de alargar un videojuego. El tema es, David, que claro, existen los modos de dificultad, fácil, normal, difícil, extremo, etcétera, ¿no? Pero muchas veces, yo creo que pasa, llegamos al juego, llegamos a ese nivel de dificultad difícil que escogemos desde el principio ya, porque sabemos que no nos va a satisfacer el modo normal, y nos encontramos con un juego que pese a todo es muy fácil. Bueno, a ver, vamos a ver, yo respondiendo a eso, hay casos, por supuesto, yo juegos que he jugado en difícil, la máxima dificultad, y me ha parecido muy sencillo, es decir, y es más, incluso diferenciándolo con una dificultad inferior, a lo mejor no es para tanto. Caso reciente que tuve, Alien Isolation. Es decir, claro, tú piensas Alien Isolation, que realmente no es un juego fácil, pero tampoco es una cosa ultra pesada. Pero yo pensé que la dificultad máxima y el nivel de exigencia iba a ser mayor, que iba a pasar peor, y realmente no. A lo mejor es cierto que como ya lo había acabado, pues ya juegas un poco con ventaja. Pero en general tampoco noté nada así muy superior o que me hiciese sudar muy fuerte. No sé, yo creo que es evidente que sí. El nivel general de dificultad ha bajado y muchas veces, aunque quieras un reto que te deje con los cojones en el suelo, nunca lo vas a encontrar. Recuerdo, por ejemplo, el caso de Splinter Cell Conviction, esa puta mierda de juego, que yo lo que tenía la máxima dificultad, y recuerdo que Ubisoft en su día había hecho algo así como: ojo, cuidado, la dificultad máxima solo podrán acabar un grupo muy privilegiado de personas. Mentira, la dificultad máxima realmente tampoco era para tanto y de hecho me pareció muy fácil. Bueno, yo creo que también hay que tener en cuenta que hoy en día los juegos, los géneros, todo está muy trillado. Sale un juego nuevo y ya nos conocemos sus mecánicas porque hemos jugado algo parecido. Yo creo que cuando nos encontramos un juego difícil es porque nos propone algo diferente, nos cambia nuestras rutinas y lo que busca el juego es, digamos, enseñar al jugador a jugar ese juego porque es un poco diferente. Pasó con Demon's Souls, por ejemplo. Sí. No había nada demasiado parecido a él. Y cuando salió sorprendió. Sorprendió porque nos pilló a todos en bragas, sí, por así decirlo. Sí. Había que cambiar nuestras mecánicas habituales a un juego más específico. Yo opino que el tema de la dificultad debe venir dado por la experiencia que quiera aportar el desarrollador. En el caso de Demon's Souls, como comenta Oscar, o Dark Souls, son juegos que el valor añadido de ese juego, o sea, lo divertido del juego es jugarlo. Es el placer de ir adentrándote en una mazmorra y avanzar. El tema está que hay otros juegos que meter una dificultad alta o moderado o lo que sea sería perder el tiempo. Por ejemplo, en Heavy Rain, ¿para qué quieres una dificultad muy elevada en Heavy Rain si lo que interesa del juego es la narrativa y la toma de decisiones? O incluso en un juego de rol, es divertido que haya un reto. Un juego de rol como, yo que sé, como Neverwinter Nights, es divertido que haya un reto, pero el juego de rol se sustenta en el hecho de que el jugador debe avanzar para conocer más del juego y para tomar sus decisiones. No radica tanto en la dificultad de los combates, sino en la dificultad que tiene el jugador a la hora de tomar una decisión. Entonces, yo creo que es eso, depende un poco del enfoque que se le quiera dar al juego final. Yo en este tema pienso que el mundillo debería fijarse un poco más, quizá en los Halo que hizo Bungie. El 1, el 2, sobre todo el 3, para mi gusto, está muy bien escalonada el tema de dificultad. O sea, cierto. Está muy adaptado. Que eres un noob y quieres un juego simple de disparos y pasarlo bien, tienes el nivel fácil. Tienes un nivel medio, tienes un nivel alto ya. El heroico creo que era. Heroico y legendario. Heroico es exigente, es divertido. Sí, sí. No quieres un reto imposible. Puedes disfrutar heroico, ¿vale? Y legendario es un modo. Ya legendario para jugarlo una persona sola, ahí ya es pero más cooperativo. Es un modo bastante difícil. Yo creo que es un modo de dificultad accesible. Yo me pasé todos los halos que he jugado. ¿Pasaste Halo 1 en legendario? Ese no. Los de 360 me los he pasado todos en legendario y solo. Es un modo de juego accesible. Sí. Pero es un no reto, es imposible. Pero es un reto muy grande. Ojo, si quieres pasar simplemente un rato, no vas a frustrarte. Un modo, 15 veces. Estamos hablando de que un modo difícil no es necesariamente un modo imposible. O sea, te lo tienes que poder pasar, pero tiene que ser difícil. Tienes que intentarlo muchas veces y mejorar tus habilidades para poder pasártelo. Es que yo hay una cosa curiosa, comentaba Jorge, pero realmente, preguntaros, ¿qué quiere una persona de un videojuego? Esta pregunta, pasarlo bien, está claro. Pasarlo bien, vale. Pero pasarlo bien puede ser, pues efectivamente, disfrutarlo sin que se quede con mucho en la cabeza. O sea, vamos a ver, avanzar sin ningún tipo de problema. O que el juego realmente te ponga al límite. ¿Qué quiere la gente de un videojuego realmente? Y hablando de dificultades imposibles, yo estoy de acuerdo con Víctor. O sea, una dificultad alta quiere decir que el jugador también tenga garantías para superarla. Que no sea un puto reto imposible. Yo pongo el ejemplo de Call of Duty en veterano, que eso es una puta tomadura de pelo. Lo haces porque al final es tanta reiteración. Yo creo que soy truco. Cuando ya llevas 50 veces repitiendo una zona, yo creo que el juego se hace algo para que puedas hace pasarlo. Algo para acabar, sí. Sí, las pero están dirigidas, tío. Eso es. O sea, hay claro, vamos a ver. Creo que desde el punto de vista de un desarrollador debe ser muy complicado crear una dificultad que equilibre el reto y las opciones, o sea, las garantías propias del jugador. O sea, que no se desequilibre, que no el jugador pues no pueda hacer una chetada con la cual ya te descubra el truco y que no sea una dificultad pues absurdamente imposible, ¿no? O sea, yo creo que eso es muy complicado, pero lógicamente hay dificultades que, sinceramente, a mí no me resultan divertidas. Las superas por puto orgullo, nada más. Bueno, con respecto a lo que comentas del qué es lo que buscas jugando un juego, claro, por este mismo motivo se inventaron los modos de dificultad, ¿no? Para que jugadores de diferentes perfiles pudieran acceder al juego de la misma manera, ¿no? Sí. Que lo pudieran disfrutar a otros niveles. Bueno, en cualquier caso, vamos a irnos un poco a los orígenes, ¿no? Esos juegos de antes. Es lo que te decía antes. En los juegos de antes, de 8 bits y 16 bits, muchos no tenían modos de dificultad. Dificultad era la que era. Claro, pero voy a explicar un poco ese tema. Vamos a hablar un poco en torno a ese asunto, ¿no? Pero ¿por qué era así, no? Pues claro, nos encontramos en una época en la que los videojuegos pues no tenían unas mecánicas avanzadas, no existían los tremendos sistemas de economía que hay ahora, no existían los sistemas de habilidades, no existían los sistemas de equipo, no existían un montón de mejoras en el diseño de videojuegos que tenemos hoy en día, porque hemos avanzado muchísimo en la manera de cómo esculpir un videojuego, ¿no? Entonces, por aquel entonces, los juegos se hacían muy difíciles porque era la única manera pues de aportar un reto, un desafío al jugador. No, el jugador no tenía tanto que pensar, sino que mejorar su habilidad física en el juego, ¿no? Su habilidad personal, ¿no? A la hora de superar los retos. Gaspar. Aparte era algo innato porque los juegos eran muy cortos. Claro, efectivamente. Eso también era una manera de que el juego te durara un poco más, ¿no? Pero yo hoy en día me pones un juego con la jugabilidad del Castlevania clásico y te tiro el cartucho a la cabeza. Es ahí el tema. Por ejemplo, en Castlevania, es que el manejo del muñeco, aparte de que era ortopédico, tenía unas tonterías, como el tema de la escalera, que era un momento en el que estabas totalmente vendido, y cosas así, que el manejo del personaje hacía que el juego fuera más difícil, en muchos casos. El juego ya era difícil, pero el manejo del personaje lo hacía más difícil. Yo tengo pesadillas con las medusas. Pero también, sí, también injusto, en ese sentido, era una forma de agarrar los juegos, y también muchas veces la dificultad venía dada por limitaciones del sistema. Quiero decir, por ejemplo, en los Ninja Gaiden en NES, cuando hacías que les, tú a lo mejor podías matar a 20 enemigos, avanzar el scroll, y cuando volvías otra vez a la posición original, todos habían revivido, ¿no? Pero claro, la consola no tenía memoria suficiente para, de alguna manera... O ni eso, que tenía un screen que disparaba cuando tú estabas atizando. Bueno, es que no había memoria para, de alguna manera, dejar claro que esos enemigos habían desaparecido de ese mapa. Entonces, por tanto, se repetían. Pero bueno, es una serie de truquillos o de artimañas para incentivar la duración del juego, que fuese un reto real, y la reiteración y la repetición. Y además es evidente, porque en esa época tampoco existían, los continues eran limitados. Tú tenías vidas. ¿Cuántos juegos tienen vidas a día de hoy? Muy pocos, por no decir ninguno. Habrá excepciones, por supuesto. Sí, los hay, pero sí, los hay, que pero mira, realmente es un poco tramposo, porque aunque pierdas todas las vidas, pasa algo. Es decir, pasa algo para que puedas volver a jugar o puedas volver a repetir el mapa, ¿no? Entonces, realmente eran juegos incondicionales. En cuanto si morías y perdías todo, tenías que volver a empezar. Y ahí de eso ya no existe. Ya de hoy, si el jugador mueres 50 veces, pues no te preocupes, que tendrás 50 oportunidades de repetir el mismo nivel o lo que sea. El asunto es que... Claro, hemos llegado a un punto en el que se confunden ya términos por parte de los desarrolladores, creo yo. Por ejemplo, confundimos el término difícil con injusto, ¿no? Hay muchos desarrolladores que hacen el juego injusto como medio para hacerlo difícil, pero no es tanto eso como balancear el juego adecuadamente, cosa que lleva mucho tiempo y mucho testeo, ¿no? Pero por otro lado, a mí lo que más me preocupa es que empecemos a generar en videojuegos, especialmente en los AAA, ojo a lo que os digo, ¿no? Juegos con un modo de dificultad especial o elevado, por ejemplo, modo extremo, ¿no? Que realmente son un paseo por el parque. Son un paseo por el parque. Pensemos en una cosa. El tío que se va al modo extremo es el jugador que lleva toda la puta vida jugando ese género de juegos y quiere un reto. Necesita que se plantee una dificultad especial porque necesita, ¿no?, pues sentir el reto en la partida que está jugando. Pero cuando tú lo haces en un paseo por el campo, es como invitar a la gente a que se saque el trofeo de platino, ¿no?, y que todo el mundo esté contento porque se lo puede sacar. No, yo no estoy en absoluto de acuerdo de eso. Para esa gente ya he metido un modo normal, que se lo pueden pasar perfectamente y disfrutar del juego a otro nivel. Pero creo que es necesario que, especialmente en los juegos AAA, se haga un poco examen de conciencia y se diga, ¿es mi modo de dificultad difícil, verdaderamente difícil? Ser coherente, joder, coherente con lo que uno está desarrollando. Lo que quería decir antes era lo que básicamente insinuaste tú ahora con lo de la dificultad injusta, y es que hemos pasado, en cierta medida, de una dificultad injusta por lo que fuera, por limitaciones de las máquinas, etcétera, por lo que fuera, a una dificultad difícil pero accesible. Y yo creo que es lo lógico, es decir, que un juego sea difícil pero asequible entra dentro de la lógica. Que un juego sea difícil e injusto hace que escartes los mandos contra las paredes. Y es verdad que la dificultad en muchas ocasiones o en muchos juegos se ha reducido, pero es que se ha reducido de una cosa que era frustrante a una cosa que se puede pasar con cierto esfuerzo. Mirad, yo doy un ejemplo. A mí, Mikami es un tío que me encanta, porque creo que es de los mejores directores de desarrollo que mejor sabe equilibrar una de las dificultades. Lo comentaba cuando hablamos de Resident Evil HD Remaster, la dificultad máxima, la... ya sea superviviente o difícil. Bueno, pero difícil, normal, fácil, hay que decir, hay cosas que cambian, no solo el daño de los enemigos, también cambia el tiempo que tienes para resolver ciertas situaciones, límite, y si te paras demasiado, pues a lo mejor ocurre lo que no querías que ocurriese, ¿no? Y lo estoy viendo ahora en Evil Within, lo estoy rejugando en PS3, y hay un modo de dificultad que es el modo Akumu. Que un enemigo, sea el que sea, sea un zombie de la hostia, una rata, si te toca de matar. Diréis, joder, eso es injusto, pues es injustísimo. Realmente no lo es. Es un juego que está tan bien diseñado que si eres, no digo que seas un puto ninja, pero si ya tienes muy mamado el juego y ya conoces todas las mecánicas y las has interiorizado, y lógicamente también tienes el factor experiencia de haberlo terminado, es posible hacerlo. Difícil, pero imposible. Es el reto. Porque es el reto. Pero es un reto que realmente dices, coño, sí, es muy complicado, pero tú también tienes las herramientas para superarlo. Tu habilidad, creo que es un factor. La habilidad, por desgracia, es un factor humano, depende de cada uno. Hay gente más hábil que otra, según qué géneros. Pero también las herramientas que te da el juego para superarlo. Entonces, No es un reto injusto, es un reto difícil, pero no injusto, aunque pueda parecerlo. Y eso tiene mucho mérito a nivel de diseño. Mira, hay una cosa muy curiosa en los juegos de estrategia. Por ejemplo, yo últimamente, hace poco empecé, se me dio por empezar la partida el Civil 5 para variar, ¿no? Y estaba jugando con los austriacos. Y tengo de vecinos alemanes. Yo me expando, conquisto mis colonias y tal. Y de repente me declaran la guerra. Y claro, y el juego tiene un límite, es decir, a cada. Cuando alcanzas un mínimo de dinero que vas perdiendo, ¿no? Bueno, te quitan unidades, te van diciendo tropas. Y me fijo, pero me están machacando los alemanes, ¿eh? Me han quitado 5 ciudades de 12 que tengo, o sea, me están dando una paliza épica. Y un momento que me fijo, pincho, menos 400 monedas. Y yo, hijos de puta, pero no les quitan unidades, cada vez tienen más. O sea, un modo de dificultad injusto, ¿no, Gaspar? Sí. ¿Qué quieres decir? Ah, bueno. Y el hecho de... Me pasó una partida 3 veces al mismo tiempo. 3 veces seguidas. Una maravilla, un turno para acabarla. Se adelanta máquina. Quiero que desinstale el juego un tiempo. O sea, es decir, ya no es la IA, es simplemente que hace que la máquina haga trampas. Eso es injusto. Civil 2 ya era un juego injusto. Sí. El tercer turno, la máquina enemiga tenía naves espaciales y tú aún picabas piedra. Ya, ya. Bueno, me acuerdo de eso. Quiero, antes de terminar e irnos con algunos comentarios del foro que creo que son interesantes, es interesante destacar aquí, sí. Quiero hacer reflexión sobre la saga Souls, ¿no? Lo pongo como ejemplo de esa dificultad bien hecha hoy en día en los juegos. ¿Por qué? Vamos a ver. En la saga Souls, la dificultad es un elemento de dinámica del juego más. Es decir, es un elemento añadido a la dinámica del juego, ¿no? Entonces, a mí me gusta esto porque es coherente, ¿no? Lo que se hablaba antes de injusticia versus coherencia. El juego desde el primer momento, desde el tutorial ya te dice, este juego es difícil. En el tutorial puedes palmar. Joder, yo cuando vi el puedes palmar fácilmente además. Más que palmes, de hecho. Claro, entonces, sí, yo palmé. Quiero decir, vamos a ver, no me refiero a la trama del juego, me refiero a que incluso sí. Cuando tú estás ya jugando, ya no has muerto por las condiciones del juego y tal, sí. Pues que es difícil ese primer reto desde tutorial. Entonces, el juego es dificultad tras dificultad tras dificultad. Descubrimiento de por ti mismo de cuál es la dinámica que has de seguir con cada personaje, con cada bicho. Y lo mejor que tiene el juego, incluso habiendo avanzado un montón, hasta los bichos más mierdas, si te cogen en una situación jodida, te pueden matar. Pero, Víctor, curiosamente, yo creo que lo que hace a Souls, y bueno, cuando digo a Souls me refiero también a Bloodborne, ser tan apreciado en ese sentido, es que también tiene elementos de injusto, ¿eh? También tiene elementos de injusto. Pero, o sea, hay enemigos que tienen ataques que son muy arbitrarios, pero que si los hacen y te impactan es una muerte instantánea. Es más, lo que dices tú de sí, enemigos de mierda, que aunque tengas un nivel de la hostia te puede matar. Y es cierto, un enemigo de mierda. O sea, en los Souls y en Bloodborne ocurre algo que seguramente habéis apreciado. Cuando un enemigo consigue impactarte varias veces seguidas, hay un multiplicador de daño de la hostia. Sí, sí. Entonces, es tremendo. Si un enemigo de mierda y eres un nivel 200, te consigue impactar, te hace un combo y tú lo comes todo, lo más probable es que mueras. Pero, entonces, hay elementos de injusto en ese juego. Muy, vamos a decir, aislados, muy localizados, pero los tiene. Y pues, también es un punto atractivo. Pero yo, David, sentido. Yo no creo que sean aislados. Yo creo que hay muchísimos elementos injustos en el juego, pero es parte de la dinámica del juego. De hecho, hay elementos injustos, pero no es imposible. Entonces el juego te está de alguna manera enseñando continuamente a que, mira, esto es claramente injusto. Con respecto a la habilidad que tú tienes en este momento, este enfrentamiento es tremendo para ti. Pero tu objetivo es aprender. Tienes que aprender cómo resolver este conflicto. Otra vez te me has adelantado. Una de las grandes cosas positivas de la saga Souls es que te enseña perfectamente a superar las injusticias. Exacto. ¿A base de qué? De enfrentarte otra vez al conflicto. O muchas veces incluso llegas a una parte, en una divergente, puedes ir por varios caminos a la vez, ¿no? Y entonces dices, bueno, pruebo por este camino. Ah, va, este combate es demasiado fuerte para mí, yo por esta zona prefiero ir después, ¿no? Y vas por el otro lado, lo haces, te cuesta, lo superas y dices, bueno, de acuerdo, estoy preparado físicamente y emocionalmente para enfrentarme a este reto que antes me jodió, ¿no? Es un poco la magia de... ¿Os acordáis del sobrenombre que recibió la edición completa de Dark Souls, Prepare to Die Edition? Sí. Es que se lo dice, la muerte en los Souls es una forma más de aprender, de tener experiencia. Pero, es algo normal. Pero a lo que voy, David, es que esto es coherente, ¿no? Sí. Son injusticias. Injusticias sanas. No es injusticias sanas. Es el juego te lo deja claro. Te dice, mira, amigo, tú ya sabes a lo que has venido aquí. Te lo hemos dicho desde el principio del juego. Esto es así. ¿Tú quieres seguir jugando? Pues estas son nuestras condiciones. Tú debes adaptarte, ¿no? Y una cosa que me gusta de ese juego es... genera en ti una actividad como jugador que dista totalmente, por ejemplo, de Assassin's Creed y otros juegos. Es la actividad de la desconfianza. Tú avanzas y avanzas con desconfianza. Ya no vas alegremente por cualquier sitio, ¿no? Avanzas con precaución y esperándote lo peor. Te encuentras trampas por ahí, ¿no? Vas por un puente de madera y dices, a ver si la madera va a estar jodida, ¿no? De alguna manera crea en ti como una especie de sentimiento realista de, tú si estuvieras en una situación así, ¿realmente irías corriendo por un puente de madera jodida? ¿O irías despacio temiendo que la madera se pudiera romper, ¿no? Ese tipo de cosas es lo que genera en ti este juego y para mí eso es mágico en un videojuego. De hecho, cuando pasas a una zona diferente, cuando cruzas una puerta de humo de estas o te vas a enfrentar a un enemigo tocho, porque sabes que ese es el momento de enfrentarte al enemigo, te paras, suspiras y dices, bueno, es el momento. Efectivamente. Te tienes que preparar hasta mentalmente para poder sí, por superar supuesto. La zona. Cuando llevas 30 veces y no te preparas, ya te cagas en todo. Voy a deciros una cosilla. ¿Sabéis así cuál ha sido el juego? Bueno, mi género favorito soy los shooters en primera persona, ya lo sabéis. ¿Cuál ha sido el shooter más complicado que haya jugado? Pero por una dificultad coherente, no por imposible, porque entonces metería los Call of Duty. O sea, el shooter más complicado que yo he jugado, pero por elementos coherentes, o sea, que realmente el juego te reta, pero si eres habilidoso o si has interiorizado las mecánicas que te pone el juego y es capaz de superarlo, son las Crónicas de Riddick. Sí, es verdad. En la máxima dificultad es un reto absoluto ese juego, ¿eh? Pero garantizado, ¿eh? Probadlo. Es un reto absoluto, al menos la versión última de Assault on Dark Athena. Es un reto absoluto, ¿eh? En serio. Bueno, yo creo que hay que concluir este debate. Vamos a ir con los comentarios, pero hay que concluir con que más coherencia, más que agregar cosas porque sí, coherencia. Y sobre todo, no agregar un modo difícil si realmente no vas a hacer un modo difícil. Sé coherente con lo que estás haciendo y no mientas a la gente ni des a entender cosas que no son en tu juego, ¿no? Eso es lo principal. Es que yo cada vez que dices un paseo por el parque pienso en la saga Crisis. Sí, bueno. Y hay que decir, no, el 1 es difícil. El 1 podía llegar a ser difícil. Hay que decir una cosa. Esa saga no debería tener selector de dificultad. Porque el traje te permite hacer cosas ya. Demasiado chetas. Bueno, pero en el 1 hay unas ciertas situaciones que son... Es jodido, el 1 tiene un par de situaciones es jodido. Pero el 1 pone super velocidad, escapas y estás salvado. Bueno, depende. Bueno, salvo en zonas, salvo en zonas donde tienes vehículos. Escapar, ¿eh? En zonas en la de zona del muelle, por ejemplo, cuando están los helicópteros y todo eso. Es horrible. Bueno, hombre, pero eso te metes en un edificio y vas haciendo táctica perra de mira, somos disparo. Es que ya está. Además la IA de la saga Crisis no destaca por su brillantez. Bueno, vamos a ver esos comentarios y cerramos por hoy, señor Oscar. Sí, dice PHF Ceramic, yo creo que hay que diferenciar entre juegos que eran difíciles porque así se pensaron y los que eran difíciles porque su control era un poco puta mierda, cosa que pasaba mucho antes, y es cierto. Ah, y desde un punto de vista mercantil y de capacidad de vender copias, los juegos actuales no pueden ser muy difíciles, salvo excepciones. Brutal Bobby dice, a mí lo que me jode es cuando confunden el concepto de dificultad, como cuando te ponen en situaciones extremas, como cuando en un FPS te meten a 10.000 soldados a la vez, donde así te das habilidad o no, la vas a pasar jodidas, que es mucho el ejemplo de Call of Duty. Y otra cosa es ponerte en situaciones difíciles donde a base de tu habilidad puedes afrontarlo. Es decir, que la situación sea lógicamente aceptable, que es lo que estamos comentando. Sí. Voy a cambiar de página. PHF Ceramic vuelve a decir, yo de un videojuego quiero pasármelo bien. Por lo que no quiero un juego insultantemente difícil. Es decir, yo si juego a un juego estilo Souls es porque lo voy buscando yo y no porque me lo encuentro de casualidad. Shio Belmont dice, el propósito principal de un juego es divertir, pero tampoco pienso que divierta un factor de dificultad tan fácil, es cierto. Claro. Que suponga un paseo sin mérito ni gratificación alguna. Debe existir siempre un equilibrio y últimamente son demasiados los elementos que crean facilidades en un juego. DLCs convenientes, checkpoints, dejando de lado las limitaciones que tenían antes los juegos por el hardware, opino que un videojuego debe crear un poco de tensión, o al menos una búsqueda de objetivo que no sea simplemente ver cinemáticas automáticas y disfrutar plenamente de 2 horas de vídeo de un juego de 7 horas de duración pagando 70 euros. Yo creo que la referencia es bastante... Sí, Dabuno dice que el juego es muy fácil, no te preocupes, aquí tienes un modo con mayor dificultad, es tuyo por $5. Sí, que es lo que ha pasado con The Last of Us. Sí, el Grounded Mode, que yo ni siquiera lo probé. Es un poco lamentable eso. Y bueno, el modo de dificultad supervivencia de Last of Us tiene su... Espera, ¿y otro modo mayor es...? Sí. Por, por DLC. Eso no tiene, no tiene nombre eso. No, para nada. No es ético. Bueno, cerramos aquí, sí. Cerramos aquí, Oscar. Nos vamos con qué hemos aprendido hoy. Pero antes de irnos con eso, damos el último repaso al chat en el programa de hoy. Y leo ahora mismo los nicks. Tenemos en este momento conectados a Bono Hunter Gasparte, Cacemos un Gaspardos, Dapo 1, De Durang, Denis Azul, En España hay dinero para rato, Gaspar de Ornitorrinco, Harkan el Fácil, Konami tiene más pros que contras, más difícil que ligar una monja, mi otro nick se está lavando, PHF Ceramic está, esta saga me la sopla, Peter Pack a mí también, The Lyric y Thoraz. Esa gente que ha quedado y nos vamos con qué hemos aprendido hoy. Señor David, ¿qué has aprendido en el programa de hoy? Pues he aprendido que a lo mejor tengo que hacer más sesiones de Monster Hunter en casa de Oscar. Y que no he aprendido nada más, la verdad, creo que ha sido un programa divertido. Señor Gaspar. Hoy he aprendido que para David los nazis tienen cosas buenas. Sí, sí. Y para ti más, creo. Rommel. Señor Oscar. Yo hoy no he aprendido nada, porque ya lo sabía todo. Es cierto, hoy no he aprendido nada. Qué putada. Acabo de ver una foto de Ben Affleck con un gato. Señor Jorge, ¿qué has aprendido hoy? Pues yo he aprendido que, bueno, el Monster Hunter puede ser interesante. No es el tipo de juego que a mí me llame, pero quién sabe, a lo mejor algún día pues le doy una oportunidad en 3DS. Señor Oscar, por el foro, ¿qué han aprendido en el programa de hoy? Sí, Brutal Vomit dice: hoy he aprendido que este Monster Hunter tiene algo de WoW y Diablo, no sé dónde. Me parece interesante la idea, a pesar de que tiene menos historia que Tekken y que alguien tiene tuberculosis o algo así en el programa, en el complejo, perdón, porque va tosiendo muy seguido. Anda al médico, joder. PHF Ceramic dice: yo he aprendido que Gaspar no está hoy porque tiene alergia a la crema neutrógena. Ya que la crema neutrógena. Ya que es para manos que trabajan. También que la saga Monster Hunter es una de las que nunca me han llamado la atención ni nunca me llamarán, y que odio los juegos que te obliguen a pasarte la historia para obtener un logro, un trofeo barra logro. Voy a actualizar porque de momento no hay más. Y no hay más de momento. Señor Jorge, por el chat. Pues por el chat, Gaspar el Ornitorrinco ha aprendido que para difícil está el mercado laboral español, como para serlo también los juegos. Y mi otro Nick se está lavando, ha aprendido que las manchas de chocolate en Nyx no salen muy bien. Y ya está. Bueno, mientras se recarga esto, voy a anunciar ya el ganador del concurso de chat, del chat de hoy. Y el ganador es... Konami tiene más pros que contras. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! Bueno, tenemos un que ha perdido más, que es... En España hay dinero para rato, ha aprendido... Que justo cuando se está acabando el programa no le funciona bien internet y se queda sin oír. Y, bueno, pues eso, ya está. Señor Oscar, nada más. Nada pescado más. Vendido, el pescado ya está vendido. Y amigos, muchas gracias por estar ahí. Yo he aprendido que, bueno, he reflexionado mucho estos días cuando estaba preparando debates sobre la dificultad en los juegos, sobre ese tema, ¿no?, de la coherencia. Y mucha gente tendría que aprender de gente como From Software... Team Meat también, haciendo juegos difíciles con sentido. Gente que hace estas cosas con sentido, ¿no? Es importante, creo yo, el reto en el juego. Y sobre todo, pues, plantear el reto también a esas personas que pues son tus jugadores de siempre, ¿no? La gente que siempre ha estado ahí comprando tus juegos, ¿no? Entonces, esa reflexión es la última que dejo aquí. Y la semana que viene nos vemos en el Complejo Anda con más videojuegos y nuestro toque característico. Hasta la semana que viene, amigos. Buenas noches. Hasta luego. Buenas noches.